blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, tengo aquí al tres cuartas partes del heroico equipo secuencial. Te la rifaste para llegar, carnal, Me estoy refiriendo aquí al buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para ustedes, un placer oírnos a nosotros. Totalmente. Güey, y te la rifaste. Evadió el poder del látigo, cabrón. Evadió el poder del látigo. No cualquiera, ¿no? Es un reto. Cualquiera. Sí, mi, ¿no? Wonder Woman con su lazo no me alcanzó. Sí, güey. Corrió así, run, Forrest, run. Aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Sí, aquí haciendo el reporte del clima y mandándonos la transmisión en vivo en este preciso momento, o en muerto, ustedes que ya lo están descargando en podcast. Exactamente. Bueno, en Spreaker, en el canal de Spreaker, ¿no? Y obviamente, ya saben, el buen Clarky está dando sus cátedras, ¿no? Está evangelizando catecismo, gente. Está en el catecismo en provincia, evangelizando a la banda. Bueno, rápido, y antes de que otra cosa suceda, esto no está ni relacionado a los cómics o a las películas, pero pues un tanto a la ficción. Sí, completamente, sí. Digo, tiene que ir por ahí. A los héroes locales. Exactamente. Bueno, sí. El héroe mexicano por excelencia, ¿eh? Sí, porque Batman y Superman, no eran superhéroes de historieta. Nunca subieron al ring, les acatearon al parche, pero pues, el perro era la neta. Bien, sí, falló, falleció. ¿Falló? ¿Sí? Falló el idiota de Conan en los primeros auxilios. No, falleció el hijo del perro Aguayo, Pedro Aguayo Jr. Y pues una gran pérdida para la comunidad luchística. Sí, aquel carnalito ya trae su playera conmemorativa. De los va a ser el colectivo. Ya es la última vez que la... Es más, la voy a guardar toda sudada, porque si la lavo seguramente se va a decolorar. Se va a despintar. De los perros del mal. Sí, sí, por desgracia, una función en Tijuana contra Rey Mysterio Jr. Sí. Ahí entre una mala caída, una mala atención. O probablemente una mala ejecución de las pinzas que le aplican. Ajá. Cuando cae, algo pasa por ahí. Porque ya creímos en un principio que fue el 6-19 el que le pegaba, pero ni siquiera. No, qué bueno, porque si no, yo creo que sale la cabeza volando. Exacto, probablemente. Sí, se lo revienta. Pues descansa en paz, sí. Pedro Aguayo Jr. Sí, gran pérdida para la lucha libre mexicana. Sí, porque sabemos muy bien, es coreografiado, es todo, o sea, definitivamente siempre hace falta decirle a los niños que no imiten esto, porque efectivamente está coreografiado, pues son atletas, aunque tengan la panzota, son cuates que ensayan y tienen más mérito tener esa panzota y hacer las acrobacias que hacen. Y a final de cuentas, como se le conoce, es el arte espectáculo, o sea, tienes que saber tal cual actuación, acrobacia, tienes que saber cómo caer, lo primero que aprendes es cómo caer y cómo golpearte. Sí. Es más, creo que tardan, o sea, son meses y meses antes de pegarse, de puras caídas, nada más, es lo primero que aprenden, como tú dices muy bien. Hay un poco de lucha grecorromana también. Ah, no, bueno, es la base, definitivamente. Ahí es donde empiezan los madrazos a gusto, en la lucha grecorromana. No, como no, la verdad, pero es una verdadera lástima, digo, conlleva siempre un riesgo este deporte. No te aprendes bien la coreografía, vas para otro lado y te revienta. No, la jeta de, nadie. Oye, güey, ibas para la izquierda y te fuiste para la derecha. Nadie es perfecto, güey. ¿No? O sea, una pequeña mala caída a la hora de caer, un mal cálculo involuntario. calentadas que se dan entre ellos mismos, porque pues, obviamente sí, me pegas, te pico los ojos, ay, güey, ¿por qué me picaste? Y agarro una madriza, ¿no? Sí, pues, definitivamente. Entonces, pues descansa en paz el buen Pedro. Sí, no, ni hablar, bueno, ahí sí, ya. Ok. Y ahora, pasando a otras cosas, se acaba de liberar lo que es la sinopsis oficial del Capitán América 3, de Guerra Civil, que a final de cuentas esto no sorprende a nadie, pero como siempre surgen los rumores, ya la sinopsis oficial nos dice, después de los eventos de la Era de Ultrón, o sea, Avengers 2.5, como hemos dicho desde hace bastante tiempo, los gobiernos colectivos del mundo... de los hechos de Avengers 2, en Avengers 2.5 sucede, ¿qué? Ah, exactamente, perdón, gracias por la aclaración pertinente. Después de Avengers 2, en Avengers 2.5, todos los gobiernos del mundo pasan un acta diseñada para regular las actividades superhumanas. Esto polariza la opinión entre los Vengadores, causando dos facciones que se confrontarán, una encabezada por el Hombre de Hojalata y otra por el Capitán América, lo que causa una batalla épica entre los aliados originales. A final de cuentas, esto ya se veía lo interesante, bueno, o ni tanto. Es lógico, es la premisa de Civil War, de cierta manera. Exactamente, es la premisa básica. Ahora, no hay necesidad de los New Warriors, por ejemplo. ¿De los nuevos guarros? Esto lo vamos a ver acá, pero ya se está manejando propiamente que podríamos ver a un Peter Parker de 14 años, ajá, que esto macha precisamente porque, bueno, los rusos ya están trabajando con Sony, que eso no tiene tanto que ver, pero pues, no, también le va a ayudar para que después de esto surja ya la franquicia, el tercer reboot que va a tener Spider-Man, por parte de Sony, que parta de este elemento. Que no parta del origen, por favor. No, es evidente que no van a poner el origen. Yo quisiera creer, digo. Todos esperamos eso. Es muy difícil que pongan el origen del Hombre Araña en una película. No, no hablamos de la película de Sony, o sea que. Pero si ya está enfundado en el traje del Hombre Araña en esta película, no, ya no tienes por qué contar el origen, ¿no? No, bueno, acá mencionan a Peter Parker, no mencionan al Hombre Araña, güey. Es muy diferente. Ah, bueno, pero, a ver. Siendo... No, ojo, que todos sepamos que Peter Parker es el Hombre Araña no implica que tenga que aparecer. No, pero el Hombre Araña, güey. Hay que ser sinceros, es como Steve Rogers, güey. Antes del experimento, ¿quién quería a Steve Rogers en el ejército, cabrón? El doctor raro. El doctor lo quería. Sí, el doctor, sí. Sí, güey, porque era el único que dijo, no me importa. Salía de su corazoncito. Exactamente. Sí, qué buena versión, por cierto, sí, la que hizo Epting. Uh-huh. Es gloriosa la aportación que le hacen en el momento que lo escoge. En la película, ¿no? En la película. En el momento que lo elige. Que se cubre la bomba y dice, este güey es el que debe de ser, ¿no? Sí, totalmente. Pero tengo... Pero ojo, ojo, el que aparezca Peter Parker en la película de Avengers 2.5, bueno, Civil War, Capitán América 3, como quieran decirle, no implica que tengamos que ver ya a un Hombre Araña con poderes. No, ojo, sí implica, ¿eh? No, no implica. No, perdón, pero no implica. No, pero por lo que menos eso es con lo la que... máscara sí lo vas a ver. No la creo. Escena de las más significativas que existe en Civil War es la desenmascarada. Yo gustaría que no, porque aparte no puedes relanzar la franquicia de Sony a partir de un punto tan pivotal. Aunque nosotros sabemos que el Spider-Man de Sam Raimi se quitaba la máscara cada dos escenas, yo creo que sería un error que se mostrara eso, porque aparte el nuevo actor que vaya a estar no va a tener la fuerza o el impacto al de revelar su identidad. Que eso es en lo que se basa en el cómic. Uno de los héroes más conocidos, más establecidos, más que aparecía más en los medios, revela su identidad. Aquí no tendría ese impacto y sería algo completamente gratuito para que los fans se orgasmearan y no serviría en realidad. Si fuera yo Garfield, creo que es el motivo, orgasmear a los fans. Sí, pero si estuviera ¿cómo se llamaba Garfield? ¿Cómo se llamaba el actor? Andrew Garfield. Si siguiera Andrew Garfield, te la compro. Te la compro. ¿Y qué te parece si es el momento que se revela el actor? Porque lo han mantenido. ¿Esperaban a Garfield? Ahora. ¿Sabes que hay un chavito que casteó Sony? Nadie sabe para qué jodidos. Ajá. Y puede ser Spider-Man, porque sí está chavito. Pero y ojo. Dicen, nadie sabe para qué. Ojo, acá te están poniendo... En el momento que te la quitas, aquí tienes otro cabrón. No, eso, ahí sí, perdón, pero ya... Es muy difícil. Es una full mental chakra. Es muy difícil que llegue a suceder. Ojo, y la segunda, estás hablando de que te están presentando un Peter Parker de... O sea, rumorología, sí, claro, especulaciencia, un Peter Parker de 14 años siendo introducido al universo Marvel. No, si es, te lo presenta siendo introducido, sí, seguramente... O sea, sí, introducido a los... la película, güey. No sería mala idea. No, pero es opción, güey. No, o sea, te introducen a un Peter Parker de 14... Bueno, presentan, no, te introducen, se oye muy feo. Te presentan a un Peter Parker de 14 años, ¿ah?, como Spider-Man, aún para los cómics. Recordemos que él ya estaba en... Si era en college, ¿no? Cuando él es el Empire State University. Bueno, de hecho termina el high school. Ahí ya no eres de 14 años, güey. Ajá. Ok, sí es un adolescente. pero no es un neopuberto. Entonces, si la especulaciencia y la rumorología llevan algo de verdad, mi verdad, o su verdad, de 14 años para que sea Spider-Man, se me hace way too fucking much. Ajá. Mira, hay una cosa que lo puedo poner de 14 ahorita y cuando vea la película, ¿qué año sale? Pasaría un año después de esto, ¿no? Un año y cacho, ya serían 15, ajá, casi 16. Porque el chavito puede tener 14, casi 15. O sea, 14, bueno, 11 meses. Además, 15, recordemos que en edad 16, no. 17, ¿sí me entiendes? O sea, ya. Te lo digo en tus propias frases, güey. Te parafraseo. No mamar. Exactamente. No, mira. Exactamente, güey. Mira, pero sí se entiende que quieren hacer el cambio a este chavito, es lo que se ha rumorado. Sí. Sabemos muy bien que cuando que Andrew Garfield te daba el gatazo, Andrew Garfield ahorita tendría. Ya está 31. No, tiene 31 años ya. Que es más o menos el efecto Tobey Maguire, ¿no? Es que Tobey Maguire envejeció un poco más rápido que Andrew Garfield se ve más juvenil, más jovial. El efecto M. Stone, ¿no? Sí. Exactamente, el pelo parado, el todavía salir en patineta, todo eso ayuda a disminuir la edad. Claro, las suelas Nike en tu traje, por plateado, sí, no, porque además. Entonces, obviamente, siempre puede haber actores 18, es la tradición del cine, prefieren a alguien que actúe que se vea más joven. Sí, a un chavito que no. Es más fácil que no actúa que no, tanto, exacto, y es más difícil, ¿no? Aunque, pero hay muy buenos actores. Imagínate que pudieran a encontrar un casting, hace rato hablábamos fuera del aire, a la Chloe Moretz, que a ella sí la agarraron bien chavita para hacer. Estaría muy difícil, pero sería como que bastante refrescante. Porque ya no casteas a alguien de 30 años para interpretar a alguien de 18. Estaría brutal, ¿eh? Sí, pero sí se puede. Es complicado. Es lo que yo digo, claro. Es complicado. Peinar. Pero si latinas, tienes un exitazo. Te la vas a jugar. Con eso, güey. Bueno, y también con tu con que tratas de resucitar, güey. Honestamente, ¿te la vas a jugar con un actor totalmente desconocido, juvenil? Yo creo que sí. Por eso ninguno de nosotros dirige ninguna de esas empresas, güey. No, claro. Por eso, güey. Me queda claro. Mira, porque nos gana el fanboyismo, güey. No, por eso. No, al contrario. Si fuera fanboy, seguramente ya tendría a alguien que yo ya hubiera pensado, le hubiera enfundado en las mallas y que da el gatazo perfecto. Yo creo que eso es más fanboy que esperar a alguien que te presenten como un actor que no conoces, ¿eh? Como fanboy, es el clásico desde Wizard, digamos, el de esta vieja se parece protector, si le pongo el traje del gatazo. Vamos a ponerlo de esta manera, corrijo, refraseo. Refraseo. Refraseo. Ajá. Reestructuro la oración. Como defensor y redendo de la Casa de las Ideas, ajá, ¿te jugarías la franquicia que estás reboteando? Como defensor y redendo de la compañía que posee los derechos de la Casa de las Ideas, güey, o sea, Sony. Me vale madre. No, es cierto. You don't care. No, como siempre hemos dicho, problema. Tienen que tener mucho cuidado. Es por lo que yo creo que no va a ser Miles Morales. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es el rumor que continúa muy fuerte, inclusive. Sí, pero no en el caso. Pero bueno, la otra manera de ponerlo puede aparecer, aparecer Miles Morales como eye candy, así como que geek candy, de que, ay, mira la referencia, oye, ay, qué chido, gracias. Otro aspecto, ¿qué pasaría si alguien que no es Peter Parker utiliza el traje de Peter Parker? No tendría el mismo impacto. No. Pero, ¿qué pasa si ya cuando sacas a Spider-Man, ya sacas a esa persona confrontando a la otra que trae su traje? Vete a saber, no sé qué pueden inventar. No, honestamente. Ya se está estirando demasiado la liga, ¿no? Demasiado, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero sí, way too fucking much. Pero algo van a hacer para causar morbo. Quieras que no, la intención de Sony. Mira, honestamente. Sony lo que va a querer en esa película, ajá, honestamente, es que cause morbo la aparición de Spider-Man. Si tú presentas a un Peter Parker que no tiene la máscara, no le sirve. Así te lo digo, No le sirve. Por eso yo especulo, con disimulo, que no va a aparecer, o sea, que no se queda más que en especulación y rumor. Y honestamente, por lo que acabas de leer de la sinopsis de Civil War, no va a pasar. Y lo acabas de decir, güey, ya como está planteada es, fueron los gobiernos del mundo los que están pidiendo la regulación, ya no está la manzana de la discordia, que es como Civil War, que es Spider-Man. Está bien, porque es un conflicto político y va en la vena de lo que manejan excelentemente los hermanos Russo. Exacto, viene desde el Winter Soldier. Exactamente, y ya no necesitas ni a los nuevos guarros. ¿No? Ajá. Ya pasó. El ni a Spider-Man. Pasó con Age of Ultron. Es clarísimo. Y ni Spider-Man. Que quieras que no, tomando el símil y que siempre hemos visto, es que algo similar pasa con con la primera película de Man of Steel. Y es lo que va a pasar en. Yo siento que va a ser el conflicto entre destruiste la ciudad. ¿Te acuerdas que está la estatua de Superman? ¿Y quién va a llegar a decirle a los Avengers? destruyeron la ciudad, güeyes. Los gobiernos del mundo. No, es que ya... Y ya lo ha pasado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando... Tuvieron que pasar dos, o sea, güey, ya van dos veces. Bueno, pero... O sea, eso demuestra que Marvel son muy tolerantes. Y en DC no. En DC, o sea, no estoy hablando de los fans. Ajá, estoy hablando... Los gobiernos del universo de DC son menos tolerantes que los gobiernos de Marvel. En DC el único que va a reclamar es Aquaman, por eso va a llegar a decirle a Superman... Oye, no, y recuerda que va a llegar Bruce Wayne y le va a decir a Superman... Mi satélite. El único que ha reclamado es Lex Luthor y se convirtió en presidente, güey. No, ahorita, recordemos que ahorita va a llegar... En la de Batman v Superman va a llegar Bruce Wayne y dice, a ver, güey, te lo paso una película. Aquí no somos Marvel, no me vas a ir con chingaderas y dos veces. No, güey. Ajá. Y si la destruimos entre los dos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pero bueno, ya ahora sí que ya hablando un poquito más en serio, a mí honestamente me parece muy difícil, uno que ya no es necesario la manzana de la discordia, no, o sea, la discordia es, nos revelamos identidades o no revelamos, que curiosamente las dos facciones son los dos personajes cuyas identidades son netamente públicas. Tony Stark, que dice, sí, nos registramos, todos quítense la máscara, no le saquen al parche. Él lo sabe. Ajá. Y Capitán América. El Capitán América, que es, no, o sea, yo porque soy soldado y sirvo al país, y Dios, patria y Coca-Cola, viva en las aguas negras del imperialismo yankee. Ajá. Gracias al buen Factor Ronin por apoyar mi gran frase en Twitter. Pero, pero yo no estoy de acuerdo porque hay secretos que proteger. O sea, como que es un poco más... la figura que respeta la privacidad de los demás, que es el Capitán América, contra el Mr. Publicity totalmente irredento, bueno, que es Tony Stark, claro, que ¿no? Hay gente que puede comprar seguridad, etc., que es Tony Stark, que puede salir a la esquina, etc., pero hay cuates que no tienen varo, como Spider-Man y su abuelita. Bueno, y recordemos todo, perdón, le digo abuelita porque parece abuelita, y así la presentaron en un principio, sí, realmente sí. Era más la abuelita que la tía. Oye, pero recordemos qué es lo que pasa cuando Iron Man hace el reto públicamente en la última película y dice, esta es mi dirección, ven a buscarme, o sea... Se tiene que mover a Nueva York. Exactamente. Oh, bueno, o sea, ¿ves cómo los personajes en Marvel son tontos, güey? O sea, no aprenden a la primera. Les tiene que pasar dos o tres veces para que entiendan que no tienen que andar diciendo esas pensadas. Pero bueno, retomando, yo insisto, desde mi particular punto de vista, en my not so humble opinion, es rumor, se queda en rumor. Ajá. No sale Spider-Man. Yo digo que sí. Quieras que no. Bueno, ya está confirmado de que sale, ¿eh? O sea, el actor, ya sea Peter o lo que sea, va a salir en la película, ¿no? Eso es rumorología, no, ¿eh? De que asumimos que es, pero dijeron, sí se presenta una película Marvel. Estamos asumiendo que es Civil War. Por la lógica que implicaría... El arco en los cómics. Y por el cronograma también. Exactamente, y el cronograma, es la película que sigue después de la de Marvel, ¿no? Pero yo insisto, dudo mucho que así sea. Y si sale, es como lo comentábamos. Puede que salga, y ahí sí te doy la razón, si sale Spider-Man sin que se quite la máscara y al final de la película, así como que, salga la que sigue, y si salen los after credits. Y habría que ver de qué facción... O que salga de fondo. Habría de ver de qué facción se alía Spider-Man. En realidad estaría no es relevante, Estaría interesante, no, porque protegería la identidad. ¿Qué pasa si tiene un conflicto de revelar o no? Porque S.H.I.E.L.D. sabe su identidad. Eso es probable, ¿no? Los policías del mundo saben, ¿no? Eso sería el plot de la caricatura. Exactamente. Que la caricatura es buenísima, ¿eh? Si no la han visto, véanla, es buenísima. Entonces, me voy a eso. Que al final, en lugar de desenmascararse, se enmascara y se va a su propio universo. Podría manejarse así y nadie conoce su identidad públicamente. Entonces cambiaría de facción. ¿A una galaxia muy, muy lejana? No. Probablemente. No, al Spider-Man. Pero no había... Exactamente. A la casa de enfrente que es Sony y ahí desarrolla sus aventuras. ¿Qué pasaría? Si revela, seguramente sería blanco de los Sinister Six de inmediato y pondría en peligro su familia. Entonces cualquiera de las dos es opción. Quieras que no. Que curiosamente está el proyecto, aunque está congelado, de los Sinister Six. Exactamente. Entonces pues, las dos pueden ser Yo por opción, eso lo creo. Cuando te congelan un proyecto es porque... Y más cuando sale la noticia de que vamos, no a rebootear, sino que vamos a hacer algo nuevo con Spider-Man. Ajá, vamos a replantear el concepto de Spider-Man. No puedes tú llegar y exponerlo de esa manera. Porque, obviamente, como dijimos, no vas a regresar al punto en que, ¡ay, te vamos a volver a presentar el origen de Spider-Man! Porque no, hasta los defensores y redenos de Marvel van a decir, ¡minga, tu chano! Recordemos que en los 90s cada dos números nos daban el origen de Batman en los cómics. Y de Superman, y de Spider-Man, y de todos. No, pero acuérdate que en los cómics siempre han tenido la política de que puede ser el primer cómic que lean, y etc. Por eso Marvel Y esta no puede ser la primera película que alguien vea. Y es en Blu-ray. O sea, ya está en Blu-ray, ya las puedes conseguir en Blu-ray. Ya, ya no, no necesitas volverla a contar. En el Festival de Torrento. Exactamente. Es difícil, ¿no? Si un niño, quiere saber algo de Spider-Man, llega el papá. Seguramente el papá ya se la quemó, güey. Sí. O sea, es lo y que también le prestó la película. ¿No? Qué papá tan ojete. Sí, güey. Para que se eduque el escuinque, güey. Es bullying, no, es educación, güey. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es, yo insisto, no consigo. Desde mi particular no creo que sea ni prudente, lógico o pertinente. Ay, qué bonito. Ajá. Mira, si de repente sabe una que está con los sinónimos. Soy como Mauricio Matamoros. Soy como Mauricio Matamoros, güey. No, porque acá estamos hablando de cómics, entonces soy como Mauricio Matamoros hablando de Batman, güey. La micha lo que habla de política, eso es como los cómics, güey. Sí, de Milán, cabrón. Pero más triste. Exactamente. Bueno, yo no considero prudente quemar la identidad de Peter Parker en una película de Avengers de un inicio cuando ya no es necesario gracias al plot. Ajá, la presencia del personaje la pones de como pones a Spider-Man, te ahorras el cast del personaje ahorita, das la creas el morbo suficiente en la banda como para decir, ay güey, ya vimos, ojo, no a Peter Parker, ya vimos a Spider-Man. Ajá. ¿Quién carajas te palcuanas va a ser el actor? Te esperas a que vaya enfrente. No es necesario ni que esté casteado, ¿eh? No, pues, es lo que dijimos. Pues como lo que pasó con Thanos, por ejemplo. Claro, exactamente. Que no tenías al actor. Ajá. Es correcto, ¿eh? Muy correcto, así puede ser. Uh-huh. Ahora, la trama también puede ser soportada, porque si no va a haber New Warriors, que era una gran parte de Civil War. Todo puede girar en el tema Peter Parker. Y lo puedes meter un poquito. Es el punto pivotal, güey. Decido entre. Porque la figura paterna en ese momento funge Tony Stark. Te digo que puedes cambiar el plot protegiendo su identidad. Ajá. Públicamente, no la del actor aquí en este caso, pero la identidad. ¿Lo puedes ver de espaldas? Probablemente, no, pero deja eso, en que tenga que escoger, y si quieres protegerlo, te digo que es un turning point o un cambio de plot, escoja el lado de Captain America de proteger su identidad. Uh-huh. Y no pasa nada, el chiste de Spider-Man es ponerlo en una disyuntiva, digo, en la trama original. No, sí. Ponerlo en una disyuntiva que tenga que escoger uno de los dos bandos. Sí. No es más relevante. En el universo Marvel fue el motivo de descubrir su identidad y tuvieron que hacer una pendejada como la de Mephisto para taparla. Sí, acá la puedes solucionar. Aprendes de tus errores. Exactamente. Y ya entonces no lo haces, quizás la manera de hacer el cambio sería esta otra opción, pero, que fuera al otro bando. Pero yo insisto, a mí me parece innecesario poner a un actor, me queda claro, revelarlo, así que o ponerlo a la mitad de la película, viendo qué onda es. Al final dejas la semilla de la discordia entre Iron Man y Captain America, que claramente va a detonar en Civil War, que Spider-Man salga así como que poniéndose la máscara y estoy con el Cap y vámonos. Vámonos, y él ya se va y yo. Pero al final de la película no tienes que. Al cabo yo vivo en Queens y ahí no pasa nada. De hecho, no pasa nada. Pero nada. Creo que ni el metro, güey. No pasa. Sí hay metro, en Queens hay metro, pero no pasa nada. O sea, nada. O sea, es lo más aburrido del planeta. Es como. Como ya es Hell's Kitchen, güey. Es como plaza comercial nueva. Ahora que los hipsters llegaron, claro. Es como plaza comercial recién aperturada. Aperturada no, es la palabra de la semana. Correcto, sí, es la palabra del día de niños, aperturada. Es recién inaugurada. Apertura en nuestras mentes. Exactamente. No pasa nada, pero no pasa ni gente, no pasan compradores, no pasa nada. Ni la bola de hierba. Ajá. Exactamente. Entonces, yo insisto, no considero inteligente, diría yo, ponerte a un Spider-Man, o más bien a un Peter Parker, a la mitad de la película en donde le tengas que ver la cara. Se me hace innecesario, se me hace absurdo y se me hace aberrante totalmente. Y una apuesta muy tonta y arriesgada por parte de la gente de Sony Pictures. Acuérdense que también sale en Civil War el varón Helmut. O Helmut, como lo quieran manejar, ¿no? Pero el varón Chemo. Entonces, Daniel Brühl. Entonces, también tiene que tener participación y puede ser la parte cizañosa, ¿eh? La parte que queda infiltrada de Hydra, la parte, algo que mueva, ¿no? Más el conflicto entre estos dos. Hydra está infiltrada ahorita y en todos lados. Aunque también recordemos una cosa, Civil War, que fueron 7 números, sí. Solo en uno es relevante lo de Peter Parker, lo del... Es en el primero. En el 2. Nuevamente, es en el 2, exactamente. En el 2. Nuevamente estamos especulando en base a un rumor, que es lo más probable que no ocurra, por cómo está planteado todo. Sí, el problema, ojo, que estamos haciendo tanto énfasis en las especulaciones... Es que uno, y eso lo ¿de rating? Eso de entrada, les demuestra que somos los conocedores y poseedores de la verdad totalmente. No, hablando en serio, me vi muy monólogos, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo eso es que... ¿De la vagina? No, después te digo de dónde. El punto de todo eso es que hay mucha gente que hasta la fecha desconoce de qué se trata Civil War. Sí, no, insisto, la inmensa mayoría, ¿eh? No, estoy hablando de Darners, güey. Ah, okay. O sea, de ñoños. Ajá. Ah, no le entendieron, sí, no. Uh-huh. Me queda claro. Dos, no ubican, ajá, que sí se está haciendo Civil War. Y la más importante, que es una película del Capitán América que no tiene los tintes de Batman contra Superman o Batman v Superman, en la que dejó de ser la secuela de Man of Steel para volverse en una película precuela pre-Justice League. Aquí no es el caso. Ajá. Aquí estamos hablando de que va a ser una película del Capitán América, porque como ya lo mencionó aquí bien mi carnalito, aparece el Barón Chemo. Barón Chemo, uh-huh. Y le tienen que dar más peso a la historia del Capitán América. Y nos queda claro, mira, Tony Stark no creo que salga con otro sable. Es muy difícil que veamos a Thor del lado de Iron Man y todo. Iron Man va a ser la figura per se del gobierno persiguiendo a los héroes. Uh-huh. Que al parecer queda claro, digo, por lo que se ha visto, es Hawkeye, va a estar ahí. Va a ser el anti-Nick Fury. En Black Widow, Captain America. Va a salir Nick Fury. Debe salir Nick Fury. Ojo, debe de. Tony Stark, yo lo que especulo es que Tony Stark va a ser el anti-Nick Fury. Sí. Así rápido. O la nueva, a ver. O él puede quedar la nueva cabeza de S.H.I.E.L.D., que ya lo han hecho en Marvel, ¿eh? Podría ser. Con María Hill. Al fin y al cabo, con la María reconstrucción Hill. De S.H.I.E.L.D. Exactamente, María, ¿no? Hill quedaría como la segunda a cargo. Sí. ¿No? Sí, digo, esa es una de las opciones. Que no me parece tan descabellado. Sí. Ajá. Y me parece más congruente que todo el desmadre, como siempre lo hace Tony Stark en lo que ha sido el MCU, ya sabemos que es el universo cinematográfico Marvel, por sus siglas en inglés, como dicen en todas las anotaciones, ¿no? Sea la manzana de la discordia, sea la que genere todos esos desmadres, sea el catalizador para el Civil War, y no Cannonball, no Spider-Man, y con eso te ahorras también todo el proceso de los Sinister Six, lo dejas congelado, ves cómo resulta la aceptación del nuevo Spider-Man y entonces sí ya generas la película de los Sinister Six, descongelas el proyecto. Ahí se me haría un movimiento inteligente por parte de Sony. Sí, probablemente. Da una película con el nuevo Spider-Man, alíniala un poco con el universo cinematográfico Marvel, con Civil War, ajá, y lanza Sinister Six. Ajá. Ojo, no Spider-Man and Sinister, o versus de Sinister Six, es Sinister Six, solo el proyecto. Aprovecho para mandar saludos a Tom Deraz. A Tom Deraz, banda. Sí, banda. Y a César Tour León 2, uh-huh, que nos pide especialmente, mándenme un saludo y hagan más crossovers con otros podcasts. Salen de moda. Cuando necesiten rating, sí. Esos nos hablarán. Básicamente. ya lo hizo Luis Dantos con los Forasteros. No, no es cierto. Saludos a la banda de los Forasteros. Muy buena banda a todos. Pero si no, ya de hecho tenemos por ahí apalabrado un par de crossovers con otros programas. Pero se ponen muy princesas, güey. Con esto que ya son vloggers todos, güey. O sea, tipo anda y así, muy acá. O sea, ellos tipo muy bien, güey. Ajá. Saludos a la cueva del nerd, al buen Graf. Que es uno de los que ya estamos ahí platicando para nuevamente crossover. Y por ahí también les adelanto que eventualmente tendremos acá la banda del Café Comiquero. Al buen Carmix y al Niño Rata. Que eso lo estamos platicando desde el Festo, digo, no es sorpresa, ni es novedad nueva, novecita y novedosa. Pero sí, y aparte es chido. Sí. Si no, ya saben que ya mandamos a nuestro, ya tenemos a nuestro corresponsal involuntario en la San Diego Comic Con. Que también seguramente haremos un programa pronto con Joy. Con el buen Comic María, sí, como no. Que les encanta. Reunimos las dos partes. O sea, él es como 15 under. Y nosotros somos 40 plus. 40 plus. Entonces, complementa poca madre y queda un programa así como para de 20 a 30. Sí. Por cierto, dos cosas que quiero hacer mención antes de que se me olvide. La primera, ahorita que mencionamos a Carlos Joy Moisés y Comic María, es nuestra obligación hacerle ver que hay una delgada línea entre te ves biker rudo y a qué puñal te ves Joy. Ajá, es por el cosplay que llevó a la convención que hubo hace poco. Y la segunda, quiero agradecer al buen... Que curiosamente tiene algo de vaciado porque Rulo le hizo una ilustración que le ha funcionado del batluchador, ¿no? No, se llama Rockabilly Bat, ¿no? No, aquí sí se ve muy puñal yo y su biker se ve muy YMCA, güey. Yo creo que le tomaron la foto en la Ostra Azul, güey.

'cause everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Ba ba ba ba ba na na. Ba ba ba. Y bueno, ya estamos de regreso, se sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya nos dedicamos un buen rato a lo que es la rumorología 101, la especulaciencia, con respecto a lo que podría hacerse en Civil War con Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, por otro lado, y siguiendo con el universo Marvel... Esa no fue rumorología, fue... Chaqueciencia. No, es especulaciencia, güey. 202. Sí. No, eso ya fue. Ah, qué mamada esos consejos, por amor Estírala de Dios. Estírala sí. más. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, siguiendo con lo que es Marvel, Deadpool, se casteó ya a Morena Baccarin como Copycat. Bueno, ya era desde hace rato, más bien Morena decidió declarar de qué carajo la seguiraba. Ajá. Y dijo, pues Vanessa. Sí. Y Vanessa, esa, pues, lo es que Copycat. Sabemos... Copycat. Sí, que yo no entiendo, honestamente, no sé, y perdón los Marvelitas, ya sé que me la van a mentar, pero siendo netamente honestos, no sé qué sea peor, güey, salir en Gotham o salir en Deadpool, güey. Depende de lo que te guste ver. No, yo creo... Ah, porque hay gente que le gusta ver Gotham, güey, entonces sí, saludos, Margarita. Honestamente, salir en Gotham, te lo diré por qué. Gotham. Gotham. Gotham, no. ¿Tienes jamón? Uh-huh. Gotham. Exactamente. ¿Ves? Ahora sí lo pronunciaste bien. De cierta manera, yo creo que es peor salir, porque Deadpool, sabes que es una ironía, sabes que es esto. Uh-huh. El otro es, güey, estoy saliendo en Batman. No, yo dancé. No sale ese. Ese es el gran error, güey. No sale Batman. No, es el gran error de la gente, güey, que cree todavía que es una buena serie, que Gotham es una buena serie, cuando es en realidad una basura. Lo digo yo, que soy mega fan de Batman, ¿no? Y por consecuencia, un poquito más exigente con lo que quiere. No, fíjate que no está caer en el fanboyismo, güey. Sí. Ajá, o sea, o en la defensa estúpida de un personaje. Siendo honestos, hay muchos errores en Gotham que no tienen que ver con el script ni con la dirección. sino con la presentación de personajes. Ajá, y es, porque honestamente no está mal dirigida, tiene sus aciertos, tiene sus asegúnes, pero como dijimos, o sea, todos los villanos van a llegar a pelear en silla de ruedas o desde el asilo contra Batman, güey. Ah, todos los van a bañar en el pinche Lázaro. No existe Lázaro Pit en el universo pues de Gotham. No, siempre lo puedes hacer, ¿eh? Que por cierto, no se los puedo spoilear, pero vean, no dejen de ver a Arrow, güey. Está impresionantemente bueno. Pero el punto de todo esto es que, como dice bien mi carnalito, Deadpool todo el mundo sabemos que es una parodia, ajá. Y creo que es la mejor manera que va a tener Ryan Reynolds para redimirse en No, bueno, al rato les ponemos la imagen. Para redimirse con las malas películas de superhéroes que ha hecho. Ryan Reynolds está en su última oportunidad. Le urge. Curiosamente, tiene desde Trinity, desde Blade Trinity, hasta Green Lantern, güey. Él y Chris Evans son los que más han salido en películas relacionadas de cómics. Uh-huh. Chris Evans solo ha salido en una película que no es de superhéroes. En una sola. ¿Es Snowpiercer? Exactamente. Y en una serie de televisión que no tenía que ver con superhéroes, cuando era teenager. Para todos los que no lo sepan, Chris Evans, las niñas, sigando, era la portada, bueno, salía en la portada de un juego mediados de los noventas, para niñas, que era Get Me a Date, ajá, que era un juego muy estúpido para niñas, y él era una de las citas, ajá, de ensueño para las niñas, o lo que les hacían creer a las pobres mensas, ¿no? Y y después salió una serie que era así como Saved by the Bell, una porquería de esas. Ajá, bueno, no, Saved by the Bell es un parteaguas en las series de televisión. Sí, sí, respecto, ajá. Sí, respecto. O sea, puede ser mierda, pero es un parteaguas. Sí, sí, sí. Digamos que una serie muy, muy mala de ese estilo, de ese corte, comedia ligera para adolescentes de finales de los 90s americana. Y salía con una tabla de surfear. ¿Qué podría ser el Silver Surfer versión 4? Si te ves muy jalado. ¿Versión o región 4? Bueno. Región 4, sí. Versión 4 y región 3. Silver Surfer, respect. Es lo único que se ve padre en Fantastic Four. Es el Silver Surfer. De Silver Surfer, sí. Está que recordemos que el actor es uno de los actores desconocidos más conocidos del mundo. Él también es el fauno en el laberinto. Estuvo también, él era en Harry y los Henderson. Él era Pie Grande. Uh-huh. Hellboy. Era el Sapien. Exactamente. Y el tipo es la persona más social, más educada, más simpática que se puede encontrar. Se me fue el nombre del actor. Y de hecho sale también en la mensada esa de... En la mensada, sí, es, perdón, me llamó la atención, pero por los efectos especiales y la premisa. Legion of Angels, que aquí le pusieron Legión de Ángeles en español. Doug Jones es el actor. Doug Jones, exactamente. El tipo es lo más simpático que se puedan imaginar. Así, lo más simpático que se lo puede, y agrega casi a todo mundo en Facebook. Y todavía no llega a los 5,000, están a tiempo de seguir. Aprovecha. O sea, todavía no es tan famoso, curiosamente. Es que, güey. No sé, es que nadie lo conoce. Todo el mundo es, es el Sapien. Es el fauno. Ah, es el fauno. Ajá. Que el fauno es su actuación. Abe Sapien es muy bueno, güey. Sí. Es que, en realidad, es un actor. Desconocido, muy conocido. No, que tiene la habilidad de ser un. ¿Cómo es? La habilidad de la mímica, de cierta manera, ¿no? O sea, es un camaleón. Y básicamente sí, porque sale siempre disfrazado. Pero bueno, prum, pum, tss. Sí. El bar está abierto y estaré aquí todas las noches, gracias. Bueno, el punto de todo esto... Hasta que el bar truene. Exactamente. Hasta que yo me encargue de llevarlo a la quiebra. Pero el punto de todo esto es que, como bien lo dice mi carnalito, es la última oportunidad. Yo creo que es la última oportunidad que tiene Ryan Reynolds en películas de superhéroes. ¿Es eso o regresar los chick flicks? Bueno, le queda claro que Green Lantern nunca iba a ser nuevamente. Por eso sí, no. Él apostó ya completamente, tiró todas sus canicas para Deadpool. Un proyecto que nunca abandonó, curiosamente. Mm. Él mismo dijo, yo voy a hacer Deadpool. Yo voy a hacer Deadpool. Oye, pero es Green Lantern. Antes de que salga. Uh-huh. No importa, yo voy a hacer Deadpool. Uh-huh. Y curiosamente se la compraron. Liefeld está feliz. Sí. Es la persona más feliz. También tenemos otra película que le va a dar varo a Liefeld, teóricamente. ¿Es X-Factor? X-Force. No, X-Force, exacto. Que ahí sí no sabemos, que obviamente se colgará de Deadpool. Es la manera de presentar X-Force. Y ya es del universo Marvel, ¿no? Del Marvel Studios, ¿no? Ya no sería de Fox, sería de Fox. Es de Fox, ellos tienen derechos a todos los mutantes. Mutantes, sí, es cierto. Bueno, si los hacen inhumanos ya los podrían utilizar, como es Marvel de caprichosa, perdón, Disney de caprichosa ahorita. Probablemente, no lo descartaría. Sería un movimiento inteligente, sabes que son inhumanos. Pero por el likeness, está el likeness. Está el likeness, que ves por la distancia. Pero a partir de acá para atrás sí los puedo utilizar, lo que me vendiste. O sea, ni modo. Sí, sí, sí. Es de aquí para adelante es otro boleto. No, y aparte es el likeness, ¿no? O sea, puedes cambiarles a Inhumans o Metahumans, aunque sea de la otra compañía o whatever, in the morning. Entonces, Morena es copycat, que es Vanessa Geraldine Carlyle. Ajá. Morena del peje. Ah, no, esa es otra. No, Dios nos libre. Santa Carmen nos libre de esas cosas. Exactamente, ajá. Que curiosamente nos extraña porque, la pareja por excelencia de, que tenía... Cable, en un principio, es Domino. Ajá. Ella fue la que... fue la impostora que estuvo con Cable, ajá, interpretando a Domino, ¿no? Uh-huh. El papel de Domino. Ahí suplantando a Domino. Suplantando a Domino. Y es copycat. Después ya sabemos que es el famoso... el grupo dirigido por el GW, ¿no? Hammer. El six-pack es de... No sé si es el six-pack. ¿No era el de Silver Sable? No. Ah, sí. Silver Sable y de six-pack. Y esas chelas, ¿no? Son de... Sí, ¿y eso es que son? No me acuerdo, güey. Wildpack. Dice, aquí no importa, es Marvel, güey. Pero sí. El Wildpack, sí. El Wildpack sí, es el de Cable y el Six Pack es el de Silver Sable. La de las chelas es la chava, así como, ¿no? Para poner ambiente. Entonces, sí. Ya vemos como tal, van a. Digo, de cierta manera puede salir Morena Bacan ya para X-Force. Uh-huh. Probablemente sea la tirada. Sí, digo, yo creo que sí. El otro actor que ya revela su participación es Whistle, que es el símil de lo que viene siendo el ayudante de The Punisher. Ojo, no, que es el arm dealer. No voy a descartar, que pueda ser no un éxito, sino que pueda ser una buena película en taquilla, ajá, como lo fue Guardians of the Galaxy. Ah, que déjenme decirles, no porque le hayas atinado a que iba a ser una excelente película te da la calidad moral de nada. Ajá, simplemente significa que tienes buen tino y que nadie lo esperaba, güey. Ajá, se llama Garbanzo de a Libra. ¿A quién hablas? Después te digo. Ah, bueno, porque yo siempre tuve la fe también. No, pero... Tú sí, porque eres Marvelita. Pero por ser Marvelita y Redimo. Pero bueno. Pero, ojo. Aquí nos estamos adelantando un poco. No, y viene Ant-Man, su siguiente prueba. Sí, no. De Marvel Studios, ¿no? No, lo que me refiero... Es su primer petardo, yo creo, pero... Vamos a ver, yo tengo fe. Tienen la manera... Ya, yo siempre mira, diré que si hacen algo tipo Fight Club, tipo algo así, estaría muy interesante. Yo lo que me refiero es con Deadpool. Nos estamos adelantando un poquito, creyendo que Deadpool va a ser el mega éxito de taquilla que te va a llevar a hacerlo franquicia. Todas las películas, ya lo dijimos, todas las películas hoy en día están basadas o están pensadas con la idea de devolverlas una franquicia, de hacer secuelas. Por supuesto. Ajá. De hecho, Green Lantern nos demostró que no siempre sale. Ajá. ¿Y eso que se salió como franquicia de sí? O sea desde la primera idea, película sí, te presentó toda la franquicia. Exactamente. Así es. Entonces, estamos asumiendo que Deadpool va a ser el mega éxito y la película que todos los niños esperaban. Ajá. Y no conocemos el resultado. Ojalá por Ryan Reynolds sí se haga. El tipo es muy carismático. El tiene tipo es buen actor. Tiene que tener y ya le toca una, güey. Exactamente. Ya le toca una. De que le ha pedaleado, pero es la última que tiene. Eso sí. Y yo creo que Fox no lo va a descuidar. Ha estado cuidando bastante sus franquicias. El caso más reciente es Fantastic Four, que han sido muy secretivos en cierta medida con lo que yo han estado liberando. Yo creo que es liberando. Muy atinado lo que están haciendo. La segunda palabra del día es secretivo. Sí, es de español bien aplicado. Exactamente. Spanglish bien llevado. Y sí existe español. En el diccionario, En el diccionario Webster. Exactamente. Ajá. Pero, ya le toca. No es mal actor. El problema es que ha sido encasillado en puro chick flick. Uh-huh. Ajá. Y los superhéroes no le han pegado. Ahora lo más curioso. No, más bien le pegan, pero así lo dejan. Sí, pero ahora lo dejan. Realmente el éxito que puede tener ahorita es que si lo manejan, no como en la película lo presentó, porque se ve la cara y todo el relajo. Es lo peor que le pudieron haber hecho. Deadpool, eso ya no existe, ya lo se borró. Es un personaje deforme en sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una ventaja que va a afrontar. Ya dejar el ser Ryan Reynolds, y como le pasó a Tony Curtis cuando presenta en el circo, ¿no? Un trapecista que sufre el accidente, que no le deforma. O sea, las personas que viven de su rostro. De su rostro tal cual, de ser caritas. pues tienen que enfrentar una prueba de fuego. Es la manera que Brad Pitt se deshizo en 12 Monkeys, uh-huh. Todo eso es la prueba para Ryan Reynolds. Si les da por ahí, se salva. Entonces... Sí, güey, por lo regular. No, pero es la manera, digamos, que tiene de redimirse. Uh-huh. No va a estar casado con su rostro, va a tener un personaje. Esperemos que le escriban algo irónicamente divertido, que es como es Deadpool. Como debe ser Deadpool, sí. Y si lo hacen bien, puede estar otra vez en el juego, Ryan Reynolds. Si lo hacen, ¿no?, como el leak de la película que sale... Puede ser una buena película, ojo, no va a ser un éxito. No va a ser un Avengers, no va a ser un Iron Man, no va a ser un Captain America Winter Soldier, pero va a ser una película con una taquilla rescatada. En mi not so humble opinion. Esperemos que sí. Es un personaje netamente desconocido que causó 3 minutos de gracia en la película de Wolverine. Antes de que lo volvieran Deadpool. No, antes de que lo pusieran. Sí, exactamente, cuando cuando podía hablar. Uh-huh. Cuando podía hablar. Después realmente no es Deadpool, o sea, es Mimic, porque está el poder de todos y todo, ¿no? O sea, si lo quieren manejar, es como Mimic. El eslogan, ¿no?, de Deadpool es The Merc with the Mouth. Y después le cocinan la boca y tú... Ay, bueno, ¿qué haces? Ahí sí es como quitarle la parte más importante. Exactamente, ¿no? Exactamente, ahora, ¿estás casado con eso? No pasó, simplemente. Además, Days of Future Past ya lo pudo haber borrado. Seguramente es como... Ah, y también arreglamos a ese pendejo. Sí, ya que andamos en estas, ¿no? Sí, ya que andamos en estas. Uh-huh. Oye, ahorita que estábamos hablando de franquicias, un comentario rápido, bueno, ni tan rápido. Maldito Mar Millar, ¿a qué demonio le vendió su alma? Sí. Porque estoy viendo que ahorita tiene ya confirmados, al menos se están trabajando los guiones, pero el Gary Whitta, que está trabajando también en películas de Star Wars, está trabajando en la adaptación de Starlight, un cómic que lleva, ajá, creo que apenas una publicación nada más. No, y lleva más. 3 números, creo. Y se confirmó Crononautas esta semana, que apenas, ese sí apenas salió el primer número esta semana. Mark Millar es un experto vendedor, que en ya quisiera Grant Morrison tener la habilidad que tiene para venderse como prostituta tal cual, uh-huh, que lo hace excelentemente. El señor Millar tiene esa cualidad, hay que respetársela. Sabe por lo menos a qué le tira, ¿no? Ahora, Mark Millar, uh-huh, tiene una ventaja sobre Grant Morrison. Grant Morrison se ha hecho famoso. Tiene más pelo. No creo que eso le quite el sueño a Grant Morrison, ¿ok? No. Con todo el valor que él es rockstar. Exactamente. Y es británico, güey, entonces le vale. No, a lo que me refiero es que hay una gran ventaja que tiene Millar sobre Grant Morrison. Su compadre. Sí. Que. Millar ha presentado proyectos de autor, o sea, son sus propias creaciones las que se está llevando al cine. No sé, se me Grant hace que comparte... Grant Morrison, el problema que tiene es que mucha de la fama que tiene, ajá, porque es un gran escritor, muy loco, muy raro. Sí, grande, ajá, pero, innovativo, innovador. Pero, ojo, sus grandes runs no han sido en personajes creados por él. Todo el mundo recuerda All-Star Superman, todo el mundo recuerda su run en X-Men, obviamente todos recordamos su run en Batman, ajá, mm-hmm, pero personajes suyos de él, propiedad. Yo creo que él podría estar vendiendo muy bien Invisibles. Es la única. Por eso, pero lo debería estar haciendo y no lo hace. Es que, se fue a crear ahorita la que tenía toda la fe del mundo, es aquí hizo para Image. Es que aquí hay una cuestión, está haciendo dos para Image ahorita, que es Nameless, y ahorita te digo la otra. Pero él hizo antes un cómic con el mismo Image, es donde está haciendo sus proyectos de autor. Una que es un detective que alucina y ve como que a un conejo azul. Esa es su primera apuesta y esa se está adaptando para cine, pero va muy lento porque sus conceptos son pachecos a final de cuentas, que no son tan accesibles como lo que hace Millar. Para mí, Millar es pubertés, güey, sí, no te ves más rápido. Y está perfecto, tiene un auditorio bastante amplio, uh-huh, eso nadie lo vamos a negar, sí, no. Tienen donde embonar. Yo creo que autores que les falta llegar con más peso, que están empezando, digo, que son los que han tenido fama y eso, uh-huh, bueno, obviamente Alan Moore, que curiosamente, nunca él sale. Es el contrario, le vale dos pepinos. Él exige no salir. Exactamente. Bueno, en los créditos. Exactamente. Entonces, quieras que no, a menos de que lo dejaran, como Frank Miller, hacer lo que quiere, ¿no? No. De cierta manera. Alan Moore es no quiero no salir. Quiero. Quiten mis créditos. No. Otro vende todo lo que tiene. Uh-huh. Morrison está en un punto intermedio entre uh-huh, Millar y Alan Moore. Exactamente. Entonces, que eso lo quiero, pero no lo necesito. Es tibio, entonces le necesita definir para un lado. Sí, yo creo que y venderse como tal, ¿no? La actitud de Grant Morrison es: lo quiero, pero no lo necesito. Yo, autores que creo que pueden aportar mucho al cine de cierta manera todavía algo, Bendis va por ahí, uh-huh. tiene obra independiente, no como lo que hacen, obviamente es conocido, pero puede hacer mucho en el noir, igual que Brubaker, podría hacer uh-huh. bastante en el, lástima que no está en boga ahorita el crime noir, de cierta uh-huh. manera. Sí, sí, sí, sí. Grant Morrison, yo creo que aporta bastante. Rápidamente, ahorita que mencionas de Morrison, cine, Está publicando actualmente Annihilator, que están publicando Annihilator. Con Legendary, que Legendary pues produce películas. Happy es el cómic que mencionaba ahorita, del detective. Happy. Eso está muy chido para hacerlo noir. Pero pues también, nuevamente, son como que conceptos muy elevados. También hay que mencionar los que se están yendo para televisión. Ahorita que mencionabas el mismo Vogue, bueno, ya hemos hablado aquí del equipo de producción que ha estado detrás de la Arrowverse, Flashverse y todo eso. Que yo digo Vaughan, no sé si está bien pronunciado, pero se escribe Vaughan. Ese no es Baum, como el de cine. Como más exactamente. Ajá, entonces no sé cómo se pronuncia. Y esta semana también se estrenó el episodio de iZombie, no sé si lo llegaron a ver. Habla muy bien, Yo tenía mi escepticismo porque lo que se mostró en una convención anterior no era tan bueno. Vi el episodio, me recuerda un poco la serie británica de In the Flesh, pero con humor. O sea, en vez de tener así como que el entorno más serio, más ya, los zombies viven con nosotros y no hay problema, aquí es un enfoque muy divertido y muy fresco. Okay. Vi que iba a ser el estreno junto con el episodio de Flash. Sí, mm-hmm. Exactamente. Tiene buenas críticas, Yo vi buena recepción para iZombie, Cosa que no esperaba. ¿Buena recepción de la antena? Sí, no esperaba, en sí. Pero no, bien. No, ahora, por ejemplo, hablando de un Michael Bryan Bendis, la cosa es que, por desgracia, como lo estábamos comentando la semana pasada, lo que es Powers ha tenido una recepción en los medios, una crítica media, lo tienen como una serie de mediana calidad. Ajá. Yo creo que ahí se presta ya mucho a las preferencias del televidente. ¿Tú viste ¿no? los dos episodios? Los dos primeros, sí. ¿Y de a tiro sí la recomendarías? No. Ok. No. Ni para ir al baño, ¿verdad? Que te había preguntado. Para ir al baño probablemente si lo traen en su tablet y necesitan verla en pausas, sí. El problema, insisto, la premisa no es mala, porque la premisa es muy interesante. El problema no es la historia, el problema ya es la dirección, el problema es las actuaciones, que son muy malas. No hay conexión en los personajes. Estás diciendo que los diálogos son como de... ¿Y ahora sí que me decías? Exactamente, así es totalmente. Pero la premisa es muy buena y es una premisa de Michael Bryan Bendis. Uh-huh. Sí, a lo mejor eso puede ir en detrimento de su incursión al cine. Porque con esta serie, o sea, así como que, ok, tu idea es buena, pero le falta... Tiene torso, tiene cold fish, cosa que lo hicieron famoso, uh-huh. que llegó realmente a Ultimate. Spider-Man son esas obras. Uh-huh. Pero sí le falta... Famoso Sammy Twitch, que uh-huh. era lo único que se publicaba bien en Spawn uh-huh. en ese momento. De hecho. Comics. Pero sí le falta, uh-huh. Digo, lo comparas, por ejemplo, con un Agents of S.H.I.E.L.D., lo comparas con... Bueno, que la semana pasada hice el comentario, ¿no? Que a diferencia de un Agents of S.H.I.E.L.D. que ves 5 episodios y dices, ya, güey, gracias, ya no los quiero ver. Powers, la segunda, a lo mejor... en desconocimiento, omisión, o que realmente te vale madre, por la cuestión de que te presenta superhéroes, te presenta personajes, te presenta los poderes muy de golpe, que es lo que siempre le hemos criticado a S.H.I.E.L.D., que arrancó muy lento en ese aspecto. Sí, ya sabe qué está haciendo, sí. Ahora sí. Sí, hasta la segunda uh-huh. temporada. Ajá. Yo creo que como que dijeron, güey, no, S.H.I.E.L.D. no arrancó como esperaban porque le faltaba el factor wow, ¿no? O sea, el factor wow, superhéroes, superpoderes, acá lo visualmente choqueante. Sí, y te basaste en héroes que nunca iban a salir. Exactamente, ¿no? Y, entonces, y acá lo están... Ya es mejor lo desarrollo. Ajá. Y acá, ¿y por qué no había visto eso? Ajá. Y entonces, el problema de todo esto es que son muy... son muy guangos. Ajá. O sea, el problema acá de Powers es que empieza muy de golpe, pero le falta integrar, le falta a Machinator, le falta Poch. Los dos primeros episodios se ya llevan ya te defenderé, Powers. Déjame, en 2 años te veré. Ojo, al ritmo que voy, no. Ojo, que mucha gente se está quejando de que no tiene absolutamente nada que ver, y lo dijimos la semana pasada, con el material original. Ya lo que te haré. Y te traeré el TP, ¿no? El TP, qué uh-huh. buenos 10 primeros números tiene Powers, Que es lo que dice la gente. Y entonces, honestamente, y como lo dije la semana pasada, yo estoy criticando Powers desde el punto de vista de alguien que desconoce el material original y netamente la serie de televisión. A mí la serie de televisión me lleva, así te genera el morbo para decir, ok, le voy a dar el siguiente episodio Pero honestamente, si igual que Agents of S.H.I.E.L.D., el episodio, de hecho antes que Agents of S.H.I.E.L.D., si en el episodio 3 no me muestra absolutamente nada que me interese o no se ve una mejoría, ¿para qué seguirle? ¿Para qué seguirle? O sea, tampoco vas a estar perdiendo bytes en tu computadora, ¿no? Un comentario extra que quería mencionar. Ahorita que estamos hablando de adaptaciones a otros medios, de repente está mucho como que quiero ver lo que hiciste en el cómic, en televisión, pero series como Da Vinci's Demons, de las cuales yo soy bastante fan, aunque sé que no es tan buena, pero es muy, muy entretenida, es de aventura. Es entretenida. Ya hemos tenido, es una versión... En la segunda temporada ya tuvimos dos episodios, uno escrito por Brian K. Vaughan, o cómo se pronuncia, perdón. Bueno, como se llama Vaughan. Y otro por Jonathan Hickman. Entonces ellos ya empezaron a estar trabajando en televisión. Brian K. Vaughan es el responsable... Pero realmente aquí tengo aquí somos de curiosamente Brian K. Vaughan abandona mucho los cómics para trabajar en Lost, para levantar la serie cuando se había caído, y lo logra. Se empieza a subir desde la quinta temporada y es uno de los escritores que llevan la trama central, que es algo que me llama la atención, güey. Decir que una temporada es un talentazo, Brian K. Vaughan, que una serie debe estar al pierde, altura, honestamente, de un Morrison, es de ese calibre. El cuate es altamente creativo. A mí me llama mucho la atención que digas que para levantar la serie en una quinta temporada. O sea, güey, ya una quinta temporada te habla de que la franquicia, bueno, la serie en realidad fue un éxito. Lost fue un exitazo mundial. Nadie lo puede negar, ¿eh? Sí, pero a mí pero no tuvo tan buena recepción en sus últimas temporadas, incluido, ¿no? A mí me encanta, a mí se me hace. Y hay quien lo odia. Pero a mí se me hace el final lógico. Si me presentaban extraterrestres, etc., otra cosa. Ya, no. Muy jalado, no es. Ahora, no es qué bonito que es la Iglesia Universal, donde se reúnen estos a compartir ya sus últimas vivencias, a caminar hacia la luz. ¿No les gustó? Pues muy su pedo, ¿no? La neta. La Iglesia brasileña, de pare de sufrir, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pare de sufrir, pero la neta, me agrada. Estaban purgando demonios, estaba bien. Era lo lógico. Tanta incongruencia entre sí, pues no podía venir de haber de otra lado. Yo honestamente, otra cosa como no que llevaba... una chaquetez mental. Como yo no llevaba una secuencia... real de Lost, o sea, no estaba viendo los capítulos ¿Estabas seguidos. ¿Estabas perdido? No, estaba tal cual, es que estaba Lost es una cosa, te saltabas dos capítulos y si uno, estabas wey, Lost. En uno decías, ¿dónde carajas te palcuanas pasó esto, güey? Exactamente, ándale, tal cual, güey. Maledición, me paré al baño, sí, o sea, ¿por qué tuve que hacerlo? Porque tenía que hacerlo. Pero te digo, entonces, la cuestión es que el punto de todo esto es que se me hace, me parece extraño, ¿no? Que haya tenido que ingresar Bounty o Bond o como quiera que se diga. No sé el apellido. Cómo se pronuncia la neta. Sí, ahí sí ofrecemos una. Vaughan, o sea. No dejémoslo sé. En Vaughan. Ofrecemos Vaughan. Una disculpa si no es la pronunciación correcta. Sí, por lo menos sabemos que se comunique Capullo, y nos llame, ¿no? Sí, para no, corregirlo. Sí. Como siempre lo hemos dicho. Sí, no. No, y bueno. Sabemos que no es Guy Gardner y que no es Gotham y cosas tipo el estilo, ¿no? Pero te digo, en ese aspecto, sí, que no es el Evangelión. Ajá, el Evangelón es para los quads. Mientras a los que les amiga darás. Güey, a los que les gusta ver Gotham, pues les gusta el Evangelón, ¿no, güey? Pues sí, seguramente. Entonces te digo, el punto es ese. Pero regresando, la cosa es que yo creo honestamente que Powers más de 3 episodios y no te engancha, dale las gracias. Sigue viendo Agents of S.H.I.E.L.D., sigue viendo Arrow, sigue viendo Flash. Espera con ansia Supergirl o Teen Titans. Aunque recordemos que también la plataforma es distinta, porque esto está saliendo por el PlayStation Network, aunque también Xbox hizo su primera serie de Halo, que después Xbox canceló y dijo, no, lo mío no es televisión. Exactamente. O sea, también hay que ser realistas, güey, ¿no? Okay, como dijimos, el gran mérito de Powers es la premisa de la plataforma. Uh-huh. Ajá, ahora sí, lo nuevo, innovativo y novedoso, nuevecito de la plataforma. Pero no por eso vas a hacer algo... mediocre o malo. Exactamente, que no tenga, que no haya interconexión entre los personajes, que las actuaciones honestamente son chafas y payolescas. Digo, no soy racista, pero a qué mal actúa la pinche negra que sale ahí. Una. La otra, con que salga, es más que suficiente. Me encanta porque ni siquiera las distingues. Es una de las negras. Sí, es que es una de él las negras. No distingue las negras. No, por igual. ¿Tú sí, güey, le atoras a todas las negras? No, jamás. Exacto, exactamente. ¿Ves? A eso me refiero. Ajá. Entonces, o sea, pero ojalá que sí mejoren esa parte de la interconexión. Yo insisto, si en el segundo episodio no los llama, denle las gracias y váyanse otra vez. Váyanse a ver a Zombie, está muy divertido. De que al final del día no deja de ser percepción. Pero es más fácil conseguir en el Festival de Torrento iZombie o cosas así por el estilo. Oye, pero ibas a comentar del primer número de... ¿Tuviste oportunidad de leer el de Millar, de Chrononauts? No, de hecho apenas lo descargué en Comixology en este preciso momento, nada más para ver los créditos. La siguiente semana, si quieren, los comentamos ese y Starlight. Sí, me agrada bastante. Porque sí, son premisas interesantes que no se habían visto previamente, ¿no? Que igual, bueno, los que sí he estado leyendo son tanto Nameless, lo que se ha estado publicando de Grant Morrison. Nameless. Tanto... me late mucho. Es, nada más de ver la portada está altamente atractivo. Y es que también ese no es tanto cómic de Morrison, sino de su dibujante, que es el que le mete más el horror espacial, se nota. Pero también nuevamente eso me cuesta trabajo verlo adaptado a algo para toda la gente en una película. Yo tengo una duda. Eso de lo que estás hablando, serían, por ponerlo en un término muy mamuco, dignas, o valdría la pena llevarlas a cine, como lo hizo Kingsman, como lo hizo Wanted, como lo hizo Kick-Ass. Sí, pero sabiendo que tu nicho es más pequeño, voy a hacer una comparación un poco dispar. Con mayores ambiciones que Kick-Ass, en el sentido de que son historias que tienen un alcance no para fans comiqueros, estamos hablando de ciencia ficción. Plain people, o sea, para plain people. Exactamente, o sea, pongámosle a un nivel Kingsman, en el sentido de que es una de espías, me importa poco si es o no de un cómic, en esa categoría me podría ponerla. Ok. Entonces, digo, porque también esa es una de las cosas, ¿no? Que honestamente cualquier escritor que quiera lanzar ahorita un superhéroe bajo los términos del cine que se está haciendo ahorita, yo creo que las lleva de perder, ¿no? Exactamente, completamente. O sea, neta, en buena onda, no te esfuerces, da las gracias y sigue escribiendo cómics. Así es. O llévalo a televisión. Y, por ejemplo, aquí tenemos la otra ventana, que es lo que mencionas. Bueno, tenemos la televisión, tenemos Netflix. Happy, que es la que mencionaba, otra obra de Grant Morrison, una miniserie que hizo para Image, que es con la que se empezó a separar de Vertigo y de DC, para tener completamente los derechos, aunque él tenía sus derechos de lo que hizo en Vertigo. Eso lo puedes manejar porque es una historia de detectives psicópatas a final de cuentas, pero ¿qué tal si lo planteas con un presupuesto de Netflix para 3 episodios? Ya, recordemos que se nos viene de Daredevil ya dentro de poco. Esa próxima a transmitirse. Exacto, sí, perdón, sí. Gracias por la corrección. Sí, no, tengo que andar censurando, te dan campos, por amor de Dios, qué chingaderas son esas. Se viene eso, entonces, queramos o no, tienes otra ventana con lo que viene siendo también en Yahoo TV, ya se estrenó la serie de Community, que es lo que se rescató. ¿Qué es la temporada 5? 6, recuerda, Six Season and a Movie. Ok, buen punto. Entonces, tenemos eso, tenemos otras ventanas, ya mencionamos lo de PlayStation Network, entonces, adapta a un presupuesto más acorde el tipo de proyecto. Entonces, hablando del Happy, ¿qué tal si lo tienes en Hulu, si lo tienes en Yahoo, en el mismo Amazon, con un presupuesto de 20, 25 millones de dólares? Que es bastante muy modesto, buenos, pero a final de cuentas te empieza a posicionar. Ahora, yo creo que el problema para todas estas series es Flash, güey. Uy, sí. La vara la deja demasiado alta, sin spoilear, pero los dos vimos ya el episodio de esta semana. Ajá, sí. Y a final de cuentas te deja con una impresión de, wow, saben lo que están haciendo. Digo, y aparte, obviamente, todo el mundo sabemos que Flash tiene más presupuesto que de Arrow. Pero la cantidad de efectos especiales y la calidad de los efectos especiales que está manejando. ¿Quién es? Para. O sea, ay, no, qué mal chiste, ¿verdad? Sí, no. Deja muchos problemas. Fanboy, cabrón. Sí. El punto de todo esto es que deja la vara muy alta con los efectos especiales, con la producción, como para. ¿Cómo se llama? Como para series basadas en superhéroes, ¿no? También. O sea, pero no por eso la plataforma como es la de PlayStation te obliga a descuidar esas cosas. Y digo, al final del día, ¿qué más ha hecho el director de Powers? De Powers, no, quedamos que no mucho. No mucho, yo entonces. Yo creí que algo más, pero la neta no. No, o sea, no ha hecho nada trascendente. Entonces, pues, si estás lanzando una plataforma y la estás lanzando con lo que está en boga, que son los superhéroes, pues métele un poquito más de calidad, ¿no, güey? Chica. Muy acertado Xbox, o sea, no sacar Halo, muy acertado. O sea, ¿para qué le hago como la paloma? O sea, dos pasos y no. Y aparte, enfrenta ahorita una crítica, por ejemplo, Netflix, muy gruesa, con Daredevil, tercera temporada de House of Cards. De House of ¿Ya Cards. ¿La viste completa? No la he visto, la verdad, apenas la voy a empezar a ver. Es que nada más hay un comentario, para los que la hayan visto, salió una entrevista con Kevin Spacey muy interesante. Ahora hablamos de televisión, qué interesante es esto. Es de Internet. Sí. Una entrevista con Kevin Spacey, que es muy interesante, donde habla de su relación con Bill Clinton y con Hillary Clinton. Cuando ves ese tipo de relación que él tuvo con ellos, entiendes mucho mejor y ves que no es tan mala la serie, porque tiene ese giro y ese enfoque. ¿Ya viste, Héctor? El problema, qué raro, Héctor, no te creo. No, pero no es, es una crítica generalizada que dice que los personajes se salieron de papel como tal, de cómo venían actuando las dos primeras, que es lo carismático que creó esas dos personalidades de esta pareja. En esto, ahora, no nos hagamos, de cierta manera, al llegar al poder tienes que cambiar algo. O por lo menos maquillar ciertas cosas. Entonces, pero fuera de eso, las acciones de Netflix bajaron alrededor de un 15%, tengo entendido, algo así. Pero también tiene que ver con el rumor de que se iba a dejar de... que Netflix salía del alcance de la población latinoamericana por la cuestión de la piratería y todo ese rollo. ¿Eh? Por eso bajaron las acciones. ¿Eh? No quería... Bueno, sí, pero no es imposible una serie, que las dejas. Una mala serie no te va a hacer bajar acciones. No, pero el hecho, como dijimos, de... eso, aunado a este rumor que estás diciendo, aunado a que HBO también saca su canal, y HBO con Warner. Ahí sí te la compro. Bueno, es parte de Warner. Es parte de Warner. Y ahí se empieza a separar el HBO Go propiamente, porque saben que las escaleras en menos de 5 años ya se murió ese negocio. Sí. Siguen aprovechándolo como medio de promoción y de distribución, pero amarraron un deal muy interesante con Apple primero, pero después de 3 meses. Exactamente. De 3 meses ya se separa para que puedas ver los episodios en todas las plataformas. Y después, inteligentes. O sí, sea, voy totalmente con exclusiva con Apple, me agarro toda la raza que es elite, de cierta manera, como es HBO. Sí, todos siempre los ha sido un servicio premium. Sí, y después lo aterrizo a todos los demás. Es una manera muy inteligente. Totalmente. Y aparte viene la nueva plataforma que lanza Amazon. Uh-huh, también. Entonces hay competencia, harta competencia. Entonces eso sí hace que bajen unas acciones. Pero sí, eso sí estoy totalmente de acuerdo. No tanto. Pero, no estoy de acuerdo. Pero sí es la bueno, franquicia insignia. Nada más aquí una cosa que quiero mencionar. Porque la de Amazon ya es plataforma ni tan nueva. Ya tiene bastantes años. Sin embargo, hay un detalle muy muy particular, el alcance que tienen con manejos de distribución de derechos. Netflix es el que ha tratado de cubrir más el público mundial, aunque sabemos que tienen acuerdos amarrados. Por ejemplo, en México no puedes ver 30 Rock, por decirlo, de una serie. Cuando en Francia ves un catálogo más rico en las series japonesas. No, de lo que vas a ver. Curiosamente, aquí Netflix, con todo lo que mueve, no juntó el varo para Seinfeld. Exactamente. Bueno, estamos hablando de ligas muy mayores. Bueno, la Seinfeld... Uh-huh. Don, sí, el bestia ahorita, Netflix, no le pudo atorar. Qué bueno. Se retira de la contienda, claro. Todavía está en disputa, me parece, pero la serie, ¿no? Aquí hay una cuestión, bueno, honestamente, lo de Seinfeld ya caducó, güey. ¿Para mí? Ya caducó hace 10 años, güey. Sí. Para todo el mundo, güey. Sí. Seinfeld murió hace 10 años. Aquí te estaría bofeteando seguramente mi carnalito. No me importa. Porque yo sé que es gran fan de Seinfeld. Que sea bitch de Seinfeld. Nunca fui tan fan de Seinfeld. Es buena. Pero honestamente caducó hace 10 años. Y ya pasó su época. Sí. Ah, y ya. Es como Friends, güey. Mad About You. Sí, qué buenas series, ¿eh? Y lo que mencionaba ahorita es que Yahoo no tiene eso. Si tú quieres ver, por ejemplo, Community, no lo puedes ver aquí en México. Uh-huh. Y el mismo Amazon, a pesar de que ellos tengan los derechos de todas sus producciones, por ejemplo, con Transparent, que es una excelente serie que los puso en posición el año pasado, y se nos viene la de The Man in the High Castle, que es increíble lo que se vio en el primer episodio al menos, ellos no lo distribuyen en México, a pesar de que tengan los derechos totales para retransmisión de eso. Es muy raro, es muy extraño. Pero bueno, nosotros seguiremos comentando de eso y muchas cosas más después de un corte. Les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Virgin Mary, lover, I confess. Every damn time I walk through that door, it's the same damn thing. Girl bends over and I forget my name. Ow. Love's not so much. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. What's that for? We're here to train. What? Like Rocky? You shot me? I heard you heal fast. Y bueno, ya estamos de regreso. Si sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartos partes. Ya saben que Clark está evangelizando banda en provincia. Saludos a toda la banda de provincia. También aprovechando que andamos en saludos, un saludo al buen Seth Nahum, que tenía un rato que no le mandamos saludos. Al buen Atom Deraz, ya lo saludamos. Al Burbu. Al buen Burbu, que también tenía un rato que no lo saludábamos. A Manuel Viret, que ya lo mencionamos, que es el legionario número 5. Así serás denominado, brother, para evitar cualquier comentario. ¡Quinto legionario! Para evitar cualquier comentario, poesía urbana y ofenderte, porque son muy chidos, ya saben. Obviamente, ya saben, a nuestra baby, a Nadie Bugs, a toda la banda, ¿no? Sí, no. Bueno, en el bloque anterior... Ah, también Edith. Ah, Edith. Siempre sí. Muy buena onda, Edith. Sí. ¿Sí? Sí, ok. Nos retuitea y todo. Ah, ok. Sí, sí, que es desde tu banda, mi buen. Edith, un saludo a ella. Sí. Que estará luego participando con nosotros y con Héctor en un, perdón por el shameless plug, en el previo de Game of Thrones vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en las tres temporadas entre nosotros tres. Qué bueno que me avisas para no verlos, güey. Si hablan de muertes, van a llenar dos programas, güey. Exactamente, si los vamos por orden alfabético y nada más los mencionamos. Siempre mencionaré que... A los fans deben de visitar la página de Beautiful Death. Qué buena página de este artista que hace un homenaje a cada capítulo con la imagen de la muerte de título. Es como el South Park, ¿no, güey? Sí, pero aquí no se muere el mismo pendejo. Vas a ver, Kilkenny. Claro, ok. Bueno, antes, ya continuando más bien con lo que dejamos el bloque anterior. Hay una cosa muy importante que estábamos comentando para los que nos están escuchando en Spreaker. Gran pausa. Para los que no, pues nada más la canción. Hay una manera de pensar que se me hace impresionantemente chaqueta. Y es la única manera que tengo de expresarla. Perdón si ofendo alguna susceptibilidad. En realidad no me importa, pero así es la frase. Donde es pubertosa, güey, es lo mismo. No, dejo de ser yo, güey. Entonces, la onda es... No sean estúpidos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Eso es en referencia, por ejemplo, a lo que estaba comentando mi carnalito con House of Cards. Que dicen, no, es que hay gente que comenta que House of Cards, los personajes ya se salieron del contexto y bla, bla, bla, bla, bla. Dan Campos volvió a poner en contexto a mi carnalito con un comentario de una entrevista de Kevin Spacey, donde menciona a los Clinton y su relación con los Clinton. Ajá. Entonces, mi carnalito psico dice, ah, ok, ya entendí, ya tiene contexto nuevamente todo este rollo. Conste, yo lo dije sin haber visto ningún capítulo de la tercera serie. Sí, pero yo es opinión. Oigo, no, y aparte es una opinión generalizada de bastante banda, o sea, no solo de una persona. Pero ahí es a donde voy. Entonces, donde la banda sí se hace fuera de la nica, diría mi padre, que en paz descanse, entiendan una cosa, todo lo que es el verdadero medio, porque ya sabemos que el medio mexicano es muy pitero y neta no existe. Que por cierto, yo sí, qué chido se ve el trabajo que va a hacer Gerardo Sandoval, sí, para la serie del X-Men de Age of Apocalypse. Ajá. Toda la vena, porque lo que lo vimos, va a estar Nicieza, uh-huh, que era uno de los escritores. Él escribía el Amazing, me parece. Es correcto. Y curiosamente lo dibujaba el Amazing, o no, era Astonishing. Puta madre, no me acuerdo. No, Astonishing. Es Astonishing, no Astonishing, que traía Rogue en la portada. Es Astonishing. Es Astonishing, y era que la dibujaba. El otro era Lobdell, y no me acuerdo. Creo que era Brandon Peterson en ese entonces. No me acuerdo, soy sincero. Pero Nicieza repite. Y él llena muy bien los spikes de un Madureira, que tiene toda la vena, que le queda perfecto el trabajo. Se me hace superior el estilo de Gerardo. Yo también lo digo, me gusta más el de Gerardo. Se me hace muy superior. Ser nacionalista, Hace muy superior. Es un cuate que le ha taloneado muy cañón y le dan su primero realmente... Porque fuerte, ¿no? Este va a ser un éxito de ventas, ¿eh? Sí, el Secret Wars va a ser un éxito. Por lo menos yo voy a comprar, esta me interesa. ¡No, güey! No. ¿Vas a comprar algo de Marvel? ¡No te creo, güey! ¡No, güey! Pero debo decir... Me dejaste sorprendido, es carnal. Es de mis series favoritas, Age of Apocalypse. Sí. Me interesa ver a mí también, mundo, ¿eh? Fíjate que Age of Apocalypse, es de las últimas series que compré de Marvel antes de que llegara The Phalanx Convention. Sí, es, y ahí fue donde mandé a la muca a Marvel, ¿no? Pero Age of Apocalypse, todos los títulos y el título central, el Alpha, el Omega, todo ese muy bueno. Ese es el evento que realmente valió la pena. Sí, honestamente sí. Bueno, lo que les estaba yo comentando, el problema de todo esto es que lo que ustedes deben entender, banda, es que los cómics, las series de televisión como House of Cards o como Daredevil, que viene de cómics, las películas de superhéroes, no son para ustedes. O sea, para ustedes me refiero a mercado latinoamericano. Nosotros somos, bueno, la gente que vive en Latinoamérica, somos un byproduct de la promoción de un conglomerado, de una corporación. No somos el mercado principal, no somos el mercado target. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que estaban diciendo de House of Cards, que se salen de contexto. Uno, de entrada, si tú no entiendes que es una sátira a la situación del gobierno norteamericano, y no estoy refiriéndome a Obama, porque se van a cuatro periodos presidenciales previos. Bueno, ¿con o sin reelección? No, pero son cuatro periodos, son 12 años. Ajá. Sí. Bueno, de hecho tiene referencias, voy a medio spoiler. Hay un par de encuentros con el símil de Putin, al cual lo ven... Vladimir, dilo completo, Vladimir Putin. Para que no se malinterprete. Exactamente, sí. En el cual, el primer encuentro que tiene el personaje principal de Frank Underwood es cuando, como cuando Obama va para allá, y es así muy suavecito, y el segundo es como cuando Reagan tiene un encuentro con mandatario ruso. Exactamente. Entonces, efectivamente, tienes un contexto más amplio, sincretizado en este mandatario. Exactamente. Entonces, pero el punto es que debes de conocer el contexto en el que se desarrolla, debes de entender cuál era la situación, de entrada, de qué se trata la serie, realmente, no tu percepción como latinoamericano de lo que es el superhéroe o el personaje de la serie. Tus criterios morales. Exactamente. O sea, entiendan una cosa, aunque sean los vecinos del norte, muchos, me da risa, ¿no? Porque, che, pinches gringos, pero bien que compran todo. ¿Sí? Pinches gringos, pero bien que están en Netflix viendo House of Cards. Pinches gringos, pero bien que están esperando Daredevil en Netflix. Sí, claro. Ajá, entonces no me vengan con libadeces. O sea, sean congruentes, güeyes. No, jamás serán congruentes. No, me queda muy claro, sí. Vivan nuestros ñoñitos. Pero el punto es todo eso. Deben de entender que si a ustedes no les gusta un cómic y le mientan la madre a, no sé, a Bendis, a Grant Morrison, a Millar, lo que sea, créanme que por más que ranteen y que los dejen de comprar y que se dejen de vender en México, les vale madre. Y tú lo ves, ¿qué le deja más dinero a una compañía? ¿Lo que tienes en tu mercado principal o los derechos de distribución en otro mercado? Lo que tienes en tu país. O sea, por ejemplo, en el cine es la taquilla que más rige es el mercado interno, el consumo nacional. Ajá. Así rápido, o sea, si China les hizo un paro, welcome. Sí, China te lo ha dado y te lo da como 6 meses después. O sea, sí es un paro, pero es casi... Haces más dinero con el video on demand. Sí, pero de hecho dices, welcome. O sea, bienvenido. Qué chido. Doesn't hurt. Ajá. Pero no te va a levantar la taquilla hasta límites. Exactamente, no la va a volver un éxito taquillero como Avengers, ¿no? Así de rápido. Entonces, eso es algo... Y con los cómics es lo mismo. O sea que sí, al final del día la distribución del cómic en otros países sí cuenta para la venta total, pero es lo mismo. Pasan meses antes de que se vea el income o el revenue en ahora sí que en la administración o en las carteras de las dos grandes compañías. Ajá. No en, tanto en el cómic, es más en el cine. Son 2 meses. Sí. Son 2 meses. Tardan, o sea, ya 2 meses, así como que dices, ay, güey, en la... ¿Qué hubo, papá, no? ¿Qué pasó? Ajá. Pero entonces, es algo que deben de entender y que si no lo entienden realmente, pues compren Shine. Shine es un cómic muy divertido. Qué chido, por cierto. Que ya viene la nueva temporada. Ya era hora, ¿eh? Sí, no, honestamente, mi querido Rulo y Oscar. Sí, se habían tardado. Sí, se habían tardado. Están peor que en los años sabáticos, ¿no? Sí, no, sí, no, se aventaron 2, 3, güey. Pero honestamente, si les causa problema, o busquen, no sé, Mecánico de Amor, o todas las abogadas que les recomiendan. Ajá. Nuestro amigo Jair también tiene un nuevo cómic, ¿no? El Caballero de Cristal, exactamente. Está Cuatro, el Defensor. O sea, lean estas cosas si el cómic americano les ofende. Ajá, o si ustedes creen que no es congruente. No es para ustedes. O sea, no está pensando así que, ah, ¿qué dirán nuestros amigos mexicanos? Ajá. No, no. ¿O qué estarán diciendo nuestros amigos peruanos? Algunos sí, porque... ¿Quién, güey? No, pero... Si el español lo escriben mal, tienen... La gente de Marvel, ajá, ahorita ya tiene Spike, entonces quiero pensar que... Que va a escribir bien lo que escribe. Quiero pensarlo, güey. Que no va a poner Bonita Juárez. Ya se perdía el nombre del personaje, pero bueno. Ese ya se jodió, sí, ¿verdad? Sí, ya se jodió. Pero... Hay registro público, lo puede cambiar. Creo que no vaya a ser, no, esperemos que ya no salga con el osoito o cosas así por el estilo. Ajá. Pero a lo que voy es, no les importa si está mal escrito, cuántos años lo hicieron. Tienen gente mexicana trabajando para ellos, gente que habla español y les vale madre. No, poco a poco se ha ido... Es mejor. Tú lo has dicho, poco a poco. No, no, y eso, no, ahí sí voy a defender un poco porque sí es un target, quieras que no. Cuando vendes ya poco, pero es para sí, te implica, ¿eh? Pero no es para el mercado latino. No. Si es para el mercado latino que vive en Estados Unidos. Eso no iba. Es para el que vive fuera de la frontera. Eso iba. Por eso tienes el éxito o el que DC hizo un cómic en español de Blue Beetle. James Kings, ¿no? Jaime Reyes. James pues, Kings. Bueno, eso lo hizo hace muchos años Anthony Quinn, Antonio Reina. Sí, sí, sí. Bueno, pues que es Anthony Quinn. Es nuestro. Don Anthony Quinn, sí, aparte. Sí, sí. Pudo haber es sido el Sir. Éxito de México. Es el único, güey. No, espérate. No digas mamadas. Es Anthony Quinn, güey. Es el equivalente a Tony Curtis. Deja. Temporalidad. Anthony Quinn iba. Uh-huh. Es el éxito. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo todavía engendró hijos a los 60 y tantos años, me parece. Mexican Cool. El último hijo. Sí, búscalo. Mexican Power. Búscalo sí, por ahí. Mexican Power. Eso es lo que ha invadido a México, a Estados Unidos. La reproducción. Se llama conquista lenta, güey. Sí, sí. Me la metiste, pero yo te la voy a meter poco a poco. Pero tú la vas a disfrutar. Muchos hijos. Con BLA without Mexicans. Ajá. Bueno, el punto de todo esto es que, insisto, si a ustedes les ofende algo, no lo vayan a ver. En lugar de estar... Yo nunca he entendido por qué a la banda le encanta... van a gloriarse con cosas que ni al caso. Y dos, quejarse de cosas que... Quejense cuando pongan a Xochimilco, un autor mexicano ponga a Xochimilco al lado de la Basílica, como en Men on Fire. Ajá. O como en Justice League International. Ahí sí quejense. Ajá. Bueno, y ni tanto, porque tampoco es para ustedes. Ajá. Pero si no es ese tipo de cosas, ¿para qué se quejan, güey? Es el ranteo parece que ya es el deporte oficial nacional de esos grupos tan selectos. Y lo peor del caso es como que es siempre, gratuito. Años atrás, eso llevan haciéndolo años en Comic Book Resources, en Newsarama. Pero ese ranteo es del mercado nacional para el producto nacional. Uh-huh. Se comprende. O sea, ustedes pueden llegar, comprar Cuatro del Defensor, Caballero de Cristal, Shine, Mecánico de Amor, etcétera, etcétera, y criticarlo. ¿Por qué? Porque conocen el contexto. Su mexicanidad les da para eso. No, y lo interesante del caso, este es un tema que no quería tocar, pero igual lo puedo mencionar, lo hablamos antes del programa, fuera de, uh-huh. Del aire. Entre los ranteos ya tenemos por cualquier cosa que si hay una portada que va desde Spider-Woman hasta Bad Gear, hasta el que sea, no merece mencionar tanto los específicos. No. Porque es quejarse nada más por quejarse y defender una postura solo por defenderla, porque tus cuates te apoyan y eso te hace creer que tienes don, cuando en realidad igual estás ignorando el contexto y a final de cuentas es algo que estás haciendo sin siquiera preocuparte por saber ¿Qué es lo que hay detrás? Incluso si es una decisión que se tomó antes o después de que tuviera el peso que hay ahorita. Y un comentario para tratar de alegrar un poco más la situación. Luego les voy a poner en el fanpage. Hay una serie que habla de teorías de conspiración divertidísima de Volver al Futuro, donde relacionan cómo Volver al Futuro predijo y trató de evitar Marty McFly la caída del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y el asesinato de Kennedy. Y el asesinato de Kennedy, entre otras. Entonces, ese es un ranteo productivo porque por lo menos te estás pitorreando utilizando los argumentos que usan estos ranters. Sí, o sea, es que eso es lo que te digo. La cuestión es, mira, yo estoy de acuerdo que todos, de hecho es lo que hacemos aquí en el programa muchas veces, es nuestra opinión. Que a diferencia de otros programas no les decimos que tenemos la neta del planeta. Que la tengamos lo es otra somos, cosa. Sí, eso ya es default. O sea, ya viene por encargo ya casi, ¿no? Pero pero al final del día es nuestra opinión. Los que deciden cómo se gastan el varo son ustedes. Pues su varo. Ah, si a ustedes les gusta gastarse el en cosas que al final del día no van a disfrutar, pues así como que pa' qué, ¿no? Entonces, sí, insisto, si algo no les gusta, no lo sigan. Y dos, si lo van a seguir, pónganse en el contexto y traten de asimilar la mentalidad de lo que están leyendo. Yo siempre he dicho, para criticar algo tienes que entender dónde se hizo, en qué tiempo se está desarrollando, a qué se refiere y qué quiere transmitir. O búscalo. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es esto, aunque está ejecutado bien, mal ejecutado ante tus ojos. Pero necesitas y tener como todo dijimos, el material. Opinión, señores. Algo que siempre hemos compartido aquí en Destripando es una opinión es completamente subjetiva. Totalmente. Aunque la digamos es totalmente impresionante, somos la neta. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero si tratamos de ver de cierta manera algo, hay que tratar de, mi opinión es esto. Es lo primero que debe ser, porque al final del día es nuestra opinión. Y no hay que indoctrinar a nadie, es mi manera de ver las cosas, etc. Yo lo veo de esta manera, se acabó. Y hablando de eso, porque es muy importante, hay una cosa que no hemos comentado, hablando de cuentitos, la famosa portada de... Ahora lo que estábamos comentando, que al final del día... Ah, mira. La gente le está criticando. Es que... Hacer unas llamadas importantes. Estaba hablando con el señor Underwood para que no vuelva a recibir a Putin. Bueno, el punto... Vladimir, para que salga todavía más. No, el punto de todo esto es que al final del día, o sea, se ha ranteado mucho con la portada de Batgirl, que si la quitaron, que si no la quitaron. Es como comentábamos Dani y yo antes de empezar el programa. O sea, honestamente, ni siquiera vale la pena comentar lo demás, porque en el momento en que las compañías dejen gusto a minorías que nunca están de acuerdo con nada, las cosas van a volver a fluir de manera correcta. Las ventas las hacen las mayorías. Y ahorita una cosa que yo aplico dentro de lo que es en crítica de cine, que se aplica a crítica de cómics, si quieres verlo muy académicamente y eso, es paso número uno para criticar una película: primero es verla y después comentarla. Conoce y después ya puedes hacerlo. Completamente de acuerdo. Yo por eso verla, me enojo mucho con mi carnalito que... ¡Es que eso! ¿La viste, güey? Sí, no, ¡no! Pero es una carajo, mierda. ¡Carajo, la viste, güey! Pero es una mierda. No, es una mierda. Me vale más de la no, viste, no güey. No la voy a ver porque es una mierda. Es como dijimos. Yo no comenté nada de Dark World de Thor. ¿Hasta que la viste? Porque no la he visto. Bueno, no la había visto en ese entonces. Ya la vi y ya puedo dar mi opinión. Que me pagaron todos los madrazos que no salieron en la 1. Definitivamente. Y no me gustó el concepto de que ahora todos los Asgardianos o todo lo que tenga que ver con los Nine Realms sean aliens. No me desagrada porque yo soy gran fan de Tierra X. Y lo explica en dos páginas que yo siempre he dicho... Earth X, la cosa más chingona son las dos los primeras páginas. Porque todo lo demás vale madre. No, tenía dos partes poca madre. O sea, todo a mí Jim Krueger ahí es donde me ganó. Sí, respect. Respect. Las dos primeras páginas siempre la introducción del personaje, el contexto en que lo había desenvuelto. Sí. Y decías, güey. Cuando leías el de los Asgardianos decías, güey. O sea, el hecho, digo, para quien no lo han leído, se han perdido una gran obra, la verdad. Sí, honestamente sí. Earth X, es los Asgardianos son entes cósmicos que descienden en la Tierra. Cuando llegan no tienen forma, son completamente etéreos. La manera de comunicarse con la gente es a través de sus creencias. Ellos los van convirtiendo en los dioses y les dan la forma que tienen. Entonces viven de las creencias de la gente. O sea, con eso me compraron. Exactamente. Quizás no le dan ese trasfondo tan profundo que tiene. O bueno, el tratar de hacerlo un poquito más aterrizado ese concepto, no lo tiene Dark World, nada más te dice son aliens. Sí. Y esa es lo que le falta. Algo así le hubiera dicho. Eso, te la compro, güey. El exceso, ¿no?, de tecnología. ¿Qué te la? No me molesta, ojo. Te voy a decir no una solo, cosa. No solo volver a mala película. Te voy a decir una cosa. Ahí sí, como diría el buen Víctor, todo lo que es Journey to the Mystic se desarrolló tecnológicamente en los primeros números. Ah, sí. No es mitología. No. De hecho, los primeros enfrentamientos son contra aliens. O sea, sí, es los venusinos. Sí, los venusinos, Grok, que uh-huh, bueno, es todo esto. La roca, el hombre roca, Leviathan, todos estos. Uh-huh. El hombre del mañana que viene del futuro. O sea, no, pura no, eso no lo veía venir, güey. El hombre de mañana Sarco, que viene del futuro. Sarco, wey, Man of Tomorrow. Es Sarco, ¿verdad? Sí, Sarco, Man of Tomorrow, sí. ¿No? Pero todo eso es ciencia ficción en pleno. O sea, es más, la onda Kirby en ese momento se movía muy en New Gods, muy esto. Después aterrizó ya en el concepto mucho más, lo que es, la... fantasía y mística, No. Bueno, sí. No, pero de dioses. La mitología. Gracias. Más mitológico, se aterrizó más en ese aspecto. Sí se puede llamar aterrizado, ¿no? Sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me molesta que tengan down a veces... To sí, down to heaven. No me molesta, okay. No me molesta que tengan tecnología, no me molesta nada. Pero sí esperas como... O sea, no estoy diciendo que sea una mala película, porque no lo es. Ajá. Pero a mí el hecho de que todos tengan que ver con onda extraterrestre tan marcada... Así como dices, le quitaste ese encanto, güey. Probablemente. Que te daban con el Rainbow Bridge. Dices, güey, bien hecho. Me gustó cómo lo hicieron. Que Heimdall sea negro, no me importa. Es Idris Elba. Claro, porque no es escandinavo, güey. Porque si no... A eso es a lo que voy. No sé en qué momento a personas escandinavas les pudo haber molestado. A lo mejor están las más ofendidas. A lo mejor no, porque esos conceptos ya... Te voy a decir una cosa honestamente, con todo el respeto. ¿Les vale madre? No. ¿No? ¿Sí los molestó? Son ampliamente nazis, los finlandeses y todo eso. Yo he tenido la oportunidad y sí tienen unos aspectos, o sea, clasistas y estaban realmente perturbados porque... algunos, ¿no? No. Espérate. Nunca he hablado con un pinche finlandés acerca de Thor Dark World. Oye, discúlpame, no. O de todo. No, yo lo digo del concepto. Si sus ranters son igual de malos que los de aquí. Pero yo, fíjate, creo que un ranter es un ranter anywhere. Pero totalmente de acuerdo contigo. Anyhow, anytime. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso sí ya estaría un poco más justificado, ¿no? El rantear con respecto a que un dios me lo hace negro. Espérame, güey, aquí no teníamos negro. Bueno, pero la manera, curiosamente, decir es alien, se acabó el ranteo. ¿Sí me entiendes? Sí. No es tu dios, güey, sí, ni no, siquiera. No, ¿sí me es entiendes? Un alien, es un negro. Es un alien, se acabó. Sí. La manera más políticamente correcta de solucionar todos los mistakes que tiene mitológicamente Stan Lee... Ajá. Lo resuelve Jim Krieger con esto. Sí, o sea, es la manera que yo te veo a ti, dios. Te veo cojo, te veo... Veme como tuerto, soy, te veo. Exactamente. Entonces, realmente, en ese aspecto, creo que sí tiene mucho que decir, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahora, te voy a decir otra cosa. Pero de una u otra manera, no rantea, eso no la vuelve mala, güey. O sea, podemos haber dicho, ¿sabes qué? Es que es una muy mala película, porque ahora resulta que son extraterrestres y no son dioses. Es un concepto con el que no estás a gusto, pero fuera de eso me vale más. Hay, ¿no?, algo muy, muy importante, bueno, más bien interesante, que sube entre leyendo tweets y comentarios en Facebook y todo eso, y me doy cuenta que se perdió, la banda, esto es muy en serio, se perdió algo muy importante de lo que es los cómics, de lo que son los superhéroes, se perdió un concepto, ¿no? Entonces, es que eso no es realista. Es que eso, ¿cómo puede ser? Es que está muy... A ver, güey, te voy a explicar una cosa. Tú estás leyendo todo esto, o sea, los cómics, los superhéroes, y si no te has dado cuenta de que traer un güey con un anillo verde que vuela, va al espacio, que conoce aliens... Ajá. Se le está pudriendo. Se le está pudriendo. No, y el azul, güey, ya lo... El rojo ya lo autorizaron, güey. Ajá. Pero bueno, si tú estás viendo que explotó un planeta y que casualmente sobrevivió un niño, que después creció, se volvió superpoderoso, o que casualmente es un extraterrestre que tiene forma humana. Porque claro, todos los extraterrestres tienen forma humana, como lo ha demostrado la legión de superhéroes, ¿verdad? Ajá. Sí, y que todos eran sajones, güey. O sea, el universo está poblado por sajones. Como lo haría Tolkien en sus obras. Exactamente. Racista, totalmente. Güey, o sea, o si tú estás viendo que un güey le matan a sus papás y cuando crece se viste de murciélago. esto es realismo puro. O a claro. un soldado norteamericano le inyectan unos rayos, bueno, un suero. Le inyectan unos rayos. Güey, pero de bicicleta. es el capi, güey. Sí, va. No, le inyectan el suero super soldado y le ponen unos bombita rayos. ¿Y tú crees que eso no es jalado? No, espérate. ¿Y me vienes a decir que todas las historias son jaladas? No, pero de ¿tienes repente... Tienes problemas, güey. Pero de repente agarras y pues así como yo dices, oye, pero la cosa más chingona que puede existir del mundo es Blade Runner. Ya, valiste pues madre. Aguard, o sea, automáticamente estás teniendo problemas de identificación por tus gustos. Exactamente. Por eso ni su muñeca inflable los pela, güey. Curiosamente, la ciencia ficción tiene tantas variantes que hasta la política aplica como ciencia ficción. En lugar de que la dos los pele, se van con Fabiola. Con Fabiola. O Fabiela. Sí, Fabiela. Es Fabiela. Pero bueno, el punto de todo esto es que es algo que no han entendido. Si ustedes van a leer un cómic, van a ver una película de superhéroes, y ojo, eso no es por tirarles el sermón, que lo estoy haciendo, pero no es el objetivo, es por ver eso que asombre, eso que realmente digas, güey, en realidad no era posible, y es lo que te debe llamar la atención. O sea, entre más jalado, más irreal, por eso se llama ficción. Ajá, los cuentitos no dejan ser fantaficción. Ajá. Oye, ¿y Millar que escribe fricción? Le gustaría. Al final. Sí, no, me queda claro que son puro full mental chakras. Full mental chakras. Pero al final del día, no deja de ser algo irreal. O sea, son güeyes con disfrazitos, con mallas, con armaduras, con lo que quieran. Yo los invito a cualquiera de ustedes, hasta el batimotociclista del Blue Oster, ajá, que se ponga a hacer todo lo que hacen esos güeyes, a ver si puede. Pues si no, güey, pues no manches, son cuentitos. Exacto, es lo que tienen que tomar en cuenta cuando los están leyendo. Que si Batman puede saltar desde 350 mil pisos sin matarse, ay, no mames, ¿cómo? Es un cuento, güey. Es como la gente. Mira, Batman of Steel se me hizo muy irreal, güey. Es que le falta realismo. A ver, güey, no, lo dijimos. Es un güey que viene de otro planeta. Vuela, le rebotan las balas. No, me queda y claro. ¿Y me pides realismo? No, pero hay una cosa muy interesante lo que dices, ¿no? Efectivamente. O sea, sí hay manera de aterrizar un personaje dentro de sus aspectos. Y la respuesta de todos sí la tiene Batman de cierta manera. Se llama el I'm Batman. Por eso puede, porque he's Batman. He's a comic character. Sí. Se acabó. Esa es la respuesta y la verdad absoluta de Absolutilandia. ¿Del universo universal? ¿De la galaxia galáctica? Güey. No, universo. Sí, no, totalmente. Pero es cierto, entonces, en el momento que la gente dice, ay, no, güey, está muy jalado eso. Ay, no, güey, ¿cómo crees? Güey, mejor lee, no sé, Los Hermanos Karamazov. Es bueno, La Guerra. No, bueno, ¿y para qué nos vamos tan lejos? Lea Coelho. El alquimista, güey. No les pidas tampoco, digo, no les pidas demasiado. Pero también es eso, o sea, si estás adentrándote dentro de un género, en este caso dentro de un medio que explota géneros como la ciencia ficción, la fantasía, que son los más fuertes, pues vete a leer novelas de detectives, están más basadas en el entorno real y deja de hacer runs nada más por tener tema de conversación. Yo no entiendo una cosa, ¿por qué todo el mundo se queja de lo irreal? Ajá, y todo el mundo adora a James Bond. O sea, güey. ¿Por qué vino a México? Va a venir a México a matar a alguien. Viene a cobrarse el chiste que ya lo he mencionado como 5 veces. No sé qué se trajo Peña de allá de con la reina de Inglaterra, porque nos mandaron allá en James Bond a recuperarlo de volada. Me queda claro que debió haber sido la reina de Inglaterra después de lo que hizo en el Super Bowl. Sí, fue en el Super Bowl. No, ah, sí, cierto. Los Juegos Olímpicos, ¿no, güey? Ah, los Juegos Olímpicos, gracias, Carlos. Que Danny Boyle lo produjo, ¿cierto? Exactamente, Danny Boyle. Qué buena entrada, es la mejor entrance que he visto, honestamente. En cualquier evento. En cualquier evento, ni Michael Jackson pudo con esa entrada. Y menos después de muerto, claro. Sí, no está cabrón. No, pero sabemos que uno de los grandes espectáculos del medio tiempo fue el de Michael Jackson. Fue el primer gran espectáculo. Gran espectáculo, donde serio. Los Vaqueros de Dallas le ganaron orgullosamente a los Bills de Buffalo. Pero bueno, el punto de todo esto... ¿Cuál de todas? Pues todas, güey. No, el primero. Sí, eran sus clientes, güey. De la nacional. Pero bueno, el punto de todo esto, y repito, o sea, si a ustedes les encanta James Bond, dicen, güey, es que los gadgets de James Bond y viste, y no les causa problema, y ahora resulta que Batman les causa problema, que Superman les causa problema, que Avengers les causa problema. Güey, había una aclaración con Bad Bunny, ¿no? Que no era No es Bruce Wayne. Sí. No, ya lo sabía que no podía tener la capacidad para ponerse esa mierda, güey. Sí, no es. Aparte, está comprado con GP. Gotham City Police Department. De entrada no GCPD. Dice, es este, liga, son las siglas de la Liga Pokémon. Es Pikachu. Pues casi, casi, güey. Tiene el poder en la cola, ¿no? De ahí lo conecta. Y sale de mis bolas, ¿no? Exactamente, güey. Exactamente. Pikachu, yo te elijo. Sí, pues, güey, ya estás. Pero eso es a lo que voy. O sea, el problema vuelvo a lo mismo. Es que, ¿cómo es posible? En el momento que el escritor dice, ¿es posible? Es posible. Lo es, güey. ¿No te gusta? No lo leas. O sea, esto como una vez cuando... Es cuando, así de sencillo. Cuando yo no ranteaba gusta, no de Asbats. No leas, no ves una serie que no te gusta. No la veas. Y cuando yo ranteaba de Asbats, ¿no? Dices, güey, es que qué basura es esto de... Ahorita ya lo extraño, ¿no? Pero dices, güey, qué basura es esto. Y llega un tarado y me dice, güey, lo que deberías de hacer para que DC se dé cuenta de lo mal que está haciendo, deja de comprar Batman y Detective Comics. Sí, güey, porque un güey, como... O sea, en un país... No, sí. Que no les importa, deja de comprar una unidad... No, me queda güey, claro. Con eso ya, o sea, pero se va, espérate, a preocupar. Ahí sí voy a hablar como un rojillo, te contestaría, güey. Claro, lo piensas así porque tú como sonso lo piensas como un individuo, pero si somos una sociedad y lo hicieran todos, sí, le apegaría. Claro. Esa es la contestación que tenía un comunista, ¿no? Obviamente. Manifiéstate con tus lonas enfrente de la editorial y probablemente te ignoren más fuerte. No, mejor agarra y amenaza de muerte a los güeyes que critiquen un cover. Uh-huh. Como la de Albuquerque. No hemos tenido la oportunidad de hablar de ese cover. A mí, en lo particular, me encanta ese cover. Me gusta, güey, la portada, se me hace muy genial. Buena portada. Sí. Que no es lo más apropiado para esa revista en ese momento. Probablemente sea cierto. Pero es portada alternativa. Eso es, esa es la segunda a lo que voy. Es que no importa si es alternativa o no. Es algo que distancia. A ver, espérate. Bueno. No, dos, tres. Hay una cosa muy interesante. No es el mismo enfoque que trae Batgirl en ese entonces. Bueno, entonces, ¿en qué les ofende? Otra, yo vi una crítica de una mujer que hizo para ese cover. Y diciendo, a mí yo no sé qué les ofende, porque yo no veo una escena explícita de un rape, ¿no? Veo a una mujer atemorizada por el loco maniático que es este cabrón. Sí. En segunda, si no es el personaje, no es el mundo, no es esto, hace homenaje a un cover que no tiene de cierta manera el homenaje, porque no estamos viendo que haga algo que hizo en ese cover. No. Me parece más apropiado para una portada nueva de una edición de Killing Joke. Sí, probablemente sea una edición más acertada para esa portada. Pero te voy a decir una cosa. Ahora, Albuquerque él mismo la retiró, es otro contexto, sí, no ya aplica a Milo Manara, no es el mismo fenómeno. No. Sí es el mismo ranteo de cierta manera. Y es lo que yo digo, vuelven a las minorías porque son más vocales. Porque son más estrepitosas. Vocales. Ruidosas. Sí, ruidosas. Sí, son más estúpidas, son con menos que... Con menos sentido común, güey. No sé, yo lo que siempre digo es... Ojo, lo que estoy viendo es que ser ahorita parte de una mayoría te hace una minoría. Exactamente. Eso lo sabemos los hombres heterosexuales blancos que trabajamos. Somos una minoría oprimida en a el ver, país. Que nadie te haya comprado queso. Soy Dan Campos, no te lo habré hecho. Déjame ver con mis amigos menonitos. No, el punto de todo... Seguramente va a vender quesos, sí, déjalo, güey. Sí. No, dice que quesos ya no, porque se le acabaron en el camino, pero que trae un pan muy rico. No. El queso va. Sí, no, o plavas, güey. Todas sí, es más, sí, canijo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el punto de todo, y ojo, aquí les voy a decir otra cosa. Todo el mundo está ranteando de que, ay, es que la escena de... En Killing Joke, en sus chaquetas mentes es donde existe la violación de Joker a Barbara Gordon, ¿eh? Bueno, pero sabemos que hay una escena, las imágenes, pero entiende, esos son cosas que saben... No, y ya hicieron una historia, es como... No, es que al final de Killing Joke, no. Batman sí mata al Joker. No, pero deja eso, espérate, aguanta. Es la misma categoría, es especulación basada en fantasía. Ciencia. No, sí. Yo digo, las escenas del rape, acuérdate que sí están censuradas de cierta manera, no se ve un rape, pero sí se ve una hostigación sexual un poco con las fotos... Más explícita, que sí las taparon. Acuérdate que sacó el arte hace poco, sí. Original, contra el otro. Pero en ningún momento hay una segunda foto de una violación. Ahora chécate una cosa. ¿Tú crees que va a rantear eso, honestamente, una niña de 15 años que está comprando el cómic por el enfoque nuevo que trae? No tiene el contexto. No, ¡claro! Entonces, obviamente, el que está ranteando seguramente es alguien que quiere complacer a esas secciones, o alguien que pertenece a esa sección que lleva años ranteando y tiene la oportunidad ahora de algo, hacerse oír, güey. Exactamente. Un detalle aquí muy interesante, Andy Warhol, sobre Warhol, lo que mencionas acerca de las imágenes que se muestran, algo que te indica que hubo un desnudo. A James Gordon también lo vemos desnudo, y no veo Rance porque el Joker lo haya violado a él. No y están en el mismo planteamiento, porque, de esas, vamos. Porque nadie ha dicho, pues con razón estaba caminando chueco y saltando el pobre Gordon, pero todo encuerado, güey, porque le acababan de dar Por eso estaba llorando. Y abusó de él psicológicamente más directamente el Joker. No, ojo, es mucho más fuerte en el cuando, no, pero nadie cuando va a Batman llega y lo saca de la jaula, estaba llorando. Porque Gordon pertenece a un sector de las personas que trabajan blancas heterosexuales. ¿También vende quesos? Probablemente en los domingos. Los domingos sí lo hacen. A eso se dedicaba en Chicago. Pero si me entiendes, al pertenecer a ese segmento que no tiene tantos necesidad de expresarse para demostrar que su minoría es vocal, no lo va a hacer. Nadie ha pensado en el pobre de Gordon en ese título. A mí me gustaría saber. Killing Joke también se me hace, ahí sí comparto de cierta manera lo que dice, un poco sobrevalorada. Sí. Y se me hace de las historias más pedestres. El mismo Alan Moore lo confiesa, es de sus historias más pedestres, elevada en un pedestal porque tiene al murciélago. Y porque tiene a Alan Moore. Y hay gente, y porque tiene honestamente, a Brian Boland, que te dice. Es que es mejor, es la mejor historia de Batman. No, o sea, discúlpame, tienes que leer un G1, tienes que leer un Dark Knight Returns. O sea, son infinitamente superiores. Many Deaths of the Batman, güey. Es más, tienes que leer el de Catwoman que dijimos, Heart of Hush. Superiores, honestamente. Que la diferencia es que acá la sacaron en un Prestige Format e hicieron, alteró la vida de, que ni siquiera lo hizo por eso, ¿no? Y alteró la vida de un indicado para que tuviera esa relevancia. Exactamente. Claro, es contexto. Ahora, en el momento que dices, quizá el contexto, ahorita es el momento para ofender a una feminazi o a los grupos que apoyan o son muy sexistas o quieren proteger. La mejor, yo estoy con ellas porque tienen razón en lo que rantean. Yo les voy a decir una cosa. No entiendo esa portada en sí. No, demuestra que una mujer defende. Atemorizada porque hay un pinche payaso psicópata atrás de ti. No entiendo qué les ofrece. Ahora, si lo hubieran hecho con Batman, que porque es la analogía que han hecho, ¿no? Con Harley Quinn y Deadshot. Y también lo han hecho con Superman y Doomsday, que está cagadísima. Uh-huh. O sea, de hecho hay una portada de Star Wars. Yo he visto portadas de ese estilo, De ese estilo. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Honestamente, se lo voy a decir algo. A nadie, chingada madre, le interesa. Exactamente. Uh-huh. Yo te voy a decir una cosa que creo que es pertinente mencionar. Para mí, la manera de llevar a término tu expresión para cualquier grupo minoritario, que de entrada él simplemente... Tiene cosas que rantean bien, ¿eh? Ojo, eso sí no, lo voy ojo. A decir. El simple hecho de que tú digas que perteneces, que tú digas que perteneces a una minoría, tú solito te estás segregando. Dos. Si realmente te interesa que se te trate como una persona normal, no te integres a la gente que dice que pertenece a una minoría y actúa como persona normal. O sea, algo normal mismo, a lo que tú eres. Algo que el mismo Capi Frío en su momento defendía de por ejemplo, de las manifestaciones estas de los desfiles gays. Ajá. De, oye, estás viendo por los derechos y te vas vestido de loca a hacer Y te pones una máscara, públicamente, wey. Y a coger en público. O sea, no. Ya la estás cagando, estás segregando tu mismo movimiento. Estás siendo incongruente con tu movimiento. Claro, decir, denme respeto. Pero claro. Es que me pongo máscara y hago cosas. Y hago desfiguros. Exactamente. O sea, no somos moralinos, güey. No somos. Pero también hay sentido común. Es común, exactamente. Es lo dijimos con Charlie Hebdo, lo dijimos de cierta manera. Saben que tenemos una posición poquito. Somos extrema centro, ¿no? Siempre totalmente, lo hemos dicho, sí, ¿no? Somos de extrema centro. Sí. Entonces, es el momento. Y así como critico a esta portada, critico también a la bola de imbéciles estúpidos, hijos de su, que no tienen nada que hacer, que amenazan de muerte a los que critican la portada. O sea, esos güeyes están peor todavía. O sea, es que me estás ofendiendo porque eso, y te voy a matar porque... Me estás ofendiendo, ay, güey, ok. O sea, sí, claro. Güey, eso es porque es la manera más inteligente de una portada que es ciencia ficción, de un... De un personaje que no existe, de algo que aparte es fantasía. Más, y es de los menos intrascendentes. No, es de los más intrascendentes. Más intrascendentes. Sí, los menos intrascendentes es Batman. Gracias por la corrección. Pero sí me entiendes, ¿no? Lo sí, que voy. Sí, o sea, es la manera de decir, tengo que hacer algo de esto... Porque es donde veo la oportunidad. Es oportunismo. Lo que me estoy dando cuenta es que se vuelve interesante. Y siempre va a haber rednecks imbéciles que hagan eso, ¿eh? Sí. No, pero aparte te voy a decir una cosa. A mí me queda muy claro que toda esta gente que se está manifestando de esa manera es gente que vive con el síndrome del mártir, güey. Es que pobre de mí, no me toman en cuenta. Es que soy diferente, güey. El único que se ve diferente eres tú. Así de rápido. No, a ver, pero en segunda y en tercera, que es una curiosa, cuando buscas tu identidad de cierta manera, es la adolescencia, que es lo común, te sientes incomprendido porque no has encontrado tu esencia, buscas pertenecer a un grupo y no embonas, te quieres embonar a huevo, sí, y no es tu persona. Cada quien es distinto, sí, o sea, no sean pendejos. Todos somos diferentes. Entonces, todos tenemos diferencias en ciertas cosas, eso es lo que hay que respetar. Si entiendes que eres diferente, embonas perfecto en un mundo normal. Ahora, por nada más no hagas gala ni eso. Compórtate como una persona por el mundo, haz lo que tienes que hacer, sé congruente contigo mismo. Tolerancia, señores, señores. Aquí se ve una intolerancia. Aquí se ve una intolerancia ante una portada que no tiene nada. Ojo, de un abuso textual. Nada, simplemente una portada que te crea un shock y ya. Lo que pasa es que dices, es que yo leí Killing Joke y yo sé que esto, y se ve un estilo, un dibujo estilo y Killing Joke, cosa que no sabe. No, honestamente, porque que obviamente es una mala decisión y todo. Sí, sí tienen razón en ciertas cositas, ¿no? Pero el hecho de embonarle, decir, es que están agrediendo al público femenino de 14 años que le... Señor, señor, no han leído Killing Joke, o sea, estaría muy imbécil, pero de ese 99% del público que es pequeño, de ese de 14 años femenino, o sea, no se hagan pendejos. Sí, es la minoría. Esa sí es la minoría, es el target, minoría, ¿no? Es, la, claro, es el target, pero honestamente es la minoría de la minoría de ese cómic. Uh-huh. Se está ofendiendo. No, están... El que dice eso está mal en su concepción, honestamente. Yo siento eso. Exactamente. Entonces, el hecho de hacer eso te vuelve la persona intolerante. Luego viene el otro intolerante que te dice, cállate o te desmalo, imbécil. Eso es, o sea, es intolerancia por ambos lados. Eso es, los vuelven imbéciles. Y honestamente yo creo que aquí el único que se hace una publicidad positiva y es inteligente al hacer lo que hace es Albuquerque. Sí, que dice, no, gracias, no la quiero. Exactamente, quítenla, por favor. Es la persona más congruente que veo, sí, en este pleito. Ahora te voy a decir una cosa, por ahí también dijeron, es que es una mala decisión editorial, porque si en lugar de poner la cara de Batgirl con la sonrisa hacia abajo, lo hubieran puesto con la sonrisa hacia arriba, otro mensaje hubiera dado, no, güey, porque no te crea el mismo shock. Entienden una cosa. Shock. Las portadas, o sea, te tienen que llamar. Si a ti una portada no te llama la atención, no vende igual. Ahora, no nos hagamos estúpidos. Sí es cierto, o sea, la labor de un editor es lo que hizo ese cuate. Uh-huh. El que hizo, no sé quién es, porque vi que varios artistas postearon. Uh-huh. No sé quién hizo. Yo vi a Steve Lightly, uh-huh, que puso esa imagen. No sé de quién la hizo, honestamente. Una la dibujó Steve Lightly, güey. Pero esa pequeña comisura sería lo que hubiera hecho un buen editor, técnicamente. Y no nos hagamos pendejos ni moralinos. Lo han hecho a través de todos los tiempos, cuando ha habido editores competentes. Lo hicieron y el artista busca darle la vuelta, como lo hizo en su momento Esteranko, uh-huh, con la escena de la pistola y todo. O sea, es algo, o son batallas divertidas, ¿no? De cierta manera, pero vemos, yo insisto, a que mí hay algo. El, ¿no?, hecho de que me pongan la sonrisa hacia arriba no causa el mismo shock que la sonrisa hacia abajo. ¿Por qué? Porque estás, o sea, de entrada, como lo dijo Clark, y el Joker es el diablo. O sea, es realmente un tipo al que le debes de tener no miedo, no, no es un payaso. Es el Joker, güey. Es un tipo al que realmente le debes de tener pavor. O sea, pavor. Terror, horror y pánico. No, espérate. Honestamente, para cualquiera que haya visto eso, quitando a Batman, uh-huh, porque no lo va a hacer, no va a chillar, entiéndalo, because he's Batman. Sí. Volvemos al contexto, sí, cómic, sí, cómic, porque es Batman. Uh-huh. A mí me lo hace y me cago, honestamente. Llega un pinche puya así, sí, no, sí, me cago. ¿Tú viste la película de Nolan? Sí. ¿Viste la interpretación de Heath Ledger? Exactamente. En el momento que te lo hace y te llega por detrás así, dices, mierda, ya me cagó, sí, ya me cagó el payaso. Sí, total. Entonces, tal, obviamente, tendrías una cara de terror. Imagínate que te llega con la cajita de colores de Cenicienta, ahí sí le vas a tener miedo. Chaquetas, sí, mentales dicen que seguramente ya trae eso porque ya trae la fusca de fuera y la está penetrando, sí, prácticamente. O sea, están mal. O sea, honestamente tienen problemas el que piensa eso. Sí. Un comentario respecto al trabajo del editor que es importante y se mencionó con respecto a esto de las portadas variantes. Hay veces que el editor se entera de las portadas variantes hasta que aparecen en las solicitudes. Sí. Claro que sí. Entonces, oye, ¿cuál es su papel de censura o lo que sea? Volvamos a lo que ya hemos recorrido tanto, es el contexto. Buen punto lo que dices. Estoy de acuerdo. También la labor del editor es decir, ok, es portada variante, perfecto, yo voy a dictar cuántas salen al mercado. Exacto. Pero, y dos, y las variantes, de cierta manera, aquí creo que el editor fue el que pidió algo creepy. Uh-huh. En, güey, ese momento. ¿Es algo más creepy que eso? No, por eso. O sea, sí tiene culpa. O sea, sí entiendo la defensa que hace, sí, Dan, ajá, pero en este momento tiene, sí, responsabilidad, exacto, no culpa. Sí. Tiene responsabilidad. Ahora, si se da cuenta cuando sale al mercado y no la vio antes, no está mal el editor, está mal el sistema de revisión que tienen interno. Exactamente. Entonces, bueno, Ya será otro comentario. Yo no le veo nada de malo, honestamente, a la portada, como lo vi con Manara y lo sigo defendiendo. No tiene nada de y malo. Me vale dos pepinos lo que opinen los demás. Y no por eso no respeto su opinión, que simplemente es distinto. La ignoro. Exactamente. Pero, yo lo haría. Pero de cierta manera veo ese aspecto, ¿no? Entonces, piensa, como lo ha dicho mucho Clarky, ¿no? Tú ves eso porque quieres ver eso. Exactamente, el que tiene problemas no es ese que lo interpreta. Y es lo mismo, esta serie, y yo creo que la más beneficiada de esto siempre ha sido la serie de Batgirl. Lleva tres momentos icónicos con este nuevo sí. equipo de escritores. Que en ¿cuántos números llevarán juntos? ¿8? Menos, como 5. Señores, ¿qué porcentaje de bateo tan alto? Están consiguiendo. Así no lo voy a decir. Y aparte están haciendo un excelente trabajo, muy bien dibujado y muy bien escrito. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, para terminar el programa, carnalito, tu recomendancia. Ah, chihuahua, ahora sí me agarraste, déjame veo, ya de Powers, ya me responde. ¿Qué será bueno? A ver, Dan. ¡Ah! Ya acabó Spider-Verse. Ah, cierto. Uh-huh. Ya llegó hasta los epílogos y cierra de manera interesante. Sí, sí, cumple. Dan Slott sigue cumpliendo. Ok. Muchos odian a Dan Slott por lo que hizo. Porque no. Es más, la gente que lo odia es porque no lo ha leído. Sí. Honestamente. Sí. Porque dijeron, ya no me interesa este personaje, lo dejo de leer, la madre. Bueno, entonces no critiquen. Ajá. Si no están de acuerdo al momento que se hizo, ok, es respetable. Yo lo dejé de leer, como dijo Clarky, me perdí esta historia, sí, pero es que yo mandé el carajo porque me hicieron esto y el clon y me ofendió. Sí. Ah, ok, te entiendo, porque no lo leíste, uh-huh. pero no digas que son jaladas sí. lo nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces, es una buena historia, cumple, curiosamente, ha logrado cosas interesantes, Slot tiene... Y lo cierra antes de Secret Wars, seguro, eso es bueno. Y tiene la habilidad de Slot de hacer tramas que parecen imbéciles en un principio, como Spider Island. Ajá. Uh-huh. Trabajos muy interesantes. Sí, totalmente. Y eso lo hace un escritor altamente competente. Yo creo que es el guionista de Spider-Man en muchos años, así de sencillo. Y vamos a ver cuántos le faltan, porque lo veo ahí para largo, si no pasa algo extraordinario. Okay. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Les voy a pedir ahí mucha. Que usen más de 3 neuronas porque son 2 recomendaciones y una frasecilla y un mensaje. Yo me abstuve un poco de mencionar sobre lo de Batgirl porque honestamente es un tema que sobre los runs los considero muy irrelevante. Mejor, en ion9.com hay un artículo muy interesante de Rob Bricken que habla acerca del verdadero problema que hay con esa portada. Mejor pónganse a leerlo, en realidad yo no les puedo aportar. Interesante, en ion9.com y busquen The Real Problems with This Controversial Batgirl Cover. O sea, se los está diciendo en español. Exactamente, okay. Para que no se confundan. O googlen los problemas de veras de esta portada controversial. De Batichica. Exactamente. De la chica murciélago. Y a los que se estaban quejando de que quieren realismo, Edith le mando un saludo, ya la mencionamos hace rato. Pues hay un podcast muy bueno que es Hardcore History de Dan Carlin. Habla acerca de historia. Ha sacado una serie impresionantemente buena acerca de Blueprints from Armageddon sobre la Primera Guerra Mundial. Ahí tienen puro realismo y se quitan de jaladas. Y ya nada más una frase que puse hace unos días en Twitter que tiene que ver con esto y es básicamente, sé cuidadoso cuando quieres igualdad de derechos y que con exigir esto no estés lastimando los derechos de los demás. Es que eso es muy importante lo que dices. Por eso, respect, brothers. Sí. Nada, váyanse al carajo. Pero bueno, y yo les voy a recomendar así rápidamente, nada que está actual, yo los voy a prevenir para que no la rieguen, mis niños, los llevaré al camino de la verdad y la luz. Vayan pidiéndole a la banda de 2x Comics, el Justice League de Brian Hitch. Ah, cierto, sale caro, creo que sale en $5, pero está hermoso al menos lo que se ha visto en portada. Y hay una cosa interesante. No, hagamos, es Brian Hitch. Sí. Ya sabes a lo que vas, va a ser un trabajo artísticamente competente de su capacidad de escritor, lo vamos a ver. Pero así no voy a decir porque he visto escritores muy talentosos. Pero hay otra cosa muy importante. Siendo dibujante. Ella escribió American God Powers para Image y fue bastante divertido. Yo la leí, es una serie creo de 6 o 8 números. No. ¿Es él el que escribió? Es él, él completamente. Ah, ok. También se tardó muchísimo en los últimos 4 números. El primer número es gratuito en Comixology, pero es muy bueno. Qué raro, ¿verdad? Bullshit. No, pero sí se tardó así como de 6 meses para cerrar los últimos 2 números. Güey, Madureira. Como siempre lo hace. Oye, qué decencia, porque en Ultimate se tardó más, güey. Pero aquí lo importante, independientemente que... visualmente va a ser un trabajo muy atractivo. Ah, eso es ganancia. Aquí hay un trasfondo más interesante que va con lo que va a ser, de lo que está pretendiendo DC, lo que va a ser su línea después de Convergence. No, Convergence no es una crisis. Simplemente le van a empezar a dar más prioridad a la historia que a la continuidad. Ojo, todas las historias que vayan a salir en Justice League of America, que es el nombre del título, Justice League of America, no tienen que ver con la continuidad del Justice League, del Justice League United. O sea, no tienen nada que ver entre sí. No, se acabó. Se acabó. Es, o sea, no continuity. Totalmente. Se acabó. Exactamente. Esa es quiero la hacer línea. Una historia. No continuity. Así que, ay, pero es que Green Lantern estaba. Es que Green Lantern está en el otro grupo. No me importa. Vale, yo quiero poner a Green, poner a Hal Jordan y lo voy a poner y háganle como quiera. En pocas palabras, van a experimentar que es lo que más atrae al público, etc. Ese es el éxito. Después van a agarrar y van a hacer una continuidad 2-3 años después. Probablemente. Es la fórmula, seguramente. O probablemente no. Probablemente sigan haciendo esto. No es muy difícil, te voy a decir por qué. Porque despreciarías el efecto franquicia. No, porque vendría siendo como el título alternativo. Green Lantern, ¿por qué pegó? Porque hiciste franquicia todo lo de Jeff Jones. Porque los ñoños son muy idiotas y no se dieron cuenta que Jeff Jones les hizo 10 años lo mismo. Por eso pegó. Hay gente que vive golpeada por su pareja 10 años y siguen ahí, güey. ¿Y eso las vuelve inteligentes? No, gracias. Adictos. I rest my case, nos vuelve idiotas, güey. I rest my case. Ajá. Exactamente. Pero bueno, con eso nos despedimos. A nombre del buen Zico, Clark y Evangelizando Banda, el Master Podcaster de Atravesando el Multiverso. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos para el siguiente programa. Y en tus sabias palabras, carnalito. Ínquense y yo les doy paz. Vámonos. Sí, come on. Once and for all, who would win? Me or you? His arms are like twice the size of yours. Harry has superpowers. Oliver has a bow and arrow. Please tell me you're not actually having this conversation. You missed. No. Still here? It's over. Go home. Go.